En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza agosto, el calor llegó tarde, pero llegó, y ahora llega el mes de vacaciones, el mes en donde dejamos de hacer muchas cosas en nuestra casa para seguir haciendo las mismas, pero en otro lugar, lejos, y le llaman vacaciones. Nosotros os queremos acompañar, acompañar con el sonido de La Rosa de los Vientos, acompañar con estos ratos de radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, hoy entre 12 y media y 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, al frente de la parte técnica José Ángel Verda, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Ayer y siempre La Rosa de los Vientos os quiere sorprender, y hoy tenemos al comienzo algo muy interesante y muy importante. En un día en donde además tendremos con nosotros al creador de Víctor Ross, uno de los personajes de ficción más apasionantes que existen. Él es Jerónimo Tristante, y hoy nos visita en nuestros estudios. Es uno de los escritores más importantes del país. Además, vamos a hablar de zombies, del apocalipsis zombie, de su relación con las matemáticas. Increíble, pero cierto, matemáticas y zombies juntos. Os recordamos que estamos en Twitter, La Rosa de los Vientos sigue este verano y sigue en Twitter, y tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Programa en el que además tendremos el juicio a la historia, encuentros cercanos, Eureka, muchas cosas. Un programa el primero de este mes de agosto. Vais a descubrir cosas nuevas, algunas que vamos a recordar. Va a ser, como siempre, un mes de agosto inolvidable en vuestra compañía, y nosotros queremos colaros. Colarnos en vuestra compañía, queremos decir. No bebas más que hay piña. Sí, desde luego. También queremos... que ha quedado fatal, pero bueno. Y estamos en esta casa rural, sí, casa sola. Claro. Todo el mundo en la casa rural es el tópico y típico del verano. Hacer cosas que nos cuestan un montón de dinero y que no nos sirven de nada. Es que, a ver, ¿qué pasa? Que es que no me despego de vosotros ni en verano. Es que ni con agua caliente, Dios mío de mi vida. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Javier Sevillano, muy buenas. Muy buenas noches y buen verano a los que lo comienzan. Nosotros ya, también. Ya que esta vez por otro lado. Sí, en una casa rural. El año pasado en el casoplón, hoy en una casa de la playa, rural. Se quería fugar porque estábamos nosotros ya haciendo guardia en el casoplón y esta hombre, señora se ha ido para otro lado. Hombre, pero es que nuestros espías, gracias a Fernando Rueda, que nos ha prestado, pues la hemos conseguido localizar y venimos aquí a darle la chapa todo el verano en la casa rural. Hay que decir a los oyentes que no se sitúen por lo que pasó el año pasado, que es que vinieron de ocupas a mi casoplón, que estaba yo ahí tan tranquila, y se vinieron. Y claro, ellos de vacaciones, y yo, por mucho que quisiera tener vacaciones, me tocaba currar mucho más. Entonces digo, mira, hombre, yo me escapo, pero las me han secuestrado. Las hacemos nosotros, ¿eh? Bueno, a ver si este año me mimáis. Vino, este año vino, como decía Rajoy, viva el vino. Y las mujeres de Comienza La Rosa de los Vientos, ahí comienza agosto, comienza la aventura. Hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Con pistas, Silviano, para localizar el personaje oculto de esta noche, pero pistas para localizar los festivales, que son muchos en este mes, en el mes de agosto. Música y vacaciones juntas. Pues sí, conciertos y también festivales. Por ejemplo, mira, en estos días vamos a tener la Arena Sound, que por lo visto es para un público muy juvenil, y el cartel lo tienen del 31 de julio, o sea que ya lleva unos días, hasta el 5 de agosto. Y por allí, ¿quién va a estar? Pues Bad Bunny, Dimitri Vegas and Like Mike, Crystal Fighters y Steve Aoki. Yo reconozco que, como ya debo ser viejuna, no los conozco. Así que espero que nuestros oyentes, que sean más juveniles, nos digan quién es esta gente que seguramente lleva muchísimo tiempo y lo hace genial. Como hay alguno de 80 años, la hemos fastidiado. Bueno, oye, es viejo joven también. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en Santander, ya que estamos... Vamos a dar una pista de por dónde estamos. No vamos a decir nunca, nunca exactamente qué casa rural, en qué zona, ¿eh? Pero, por ejemplo, el Santander Music Festival, pues aquí también tenemos la 10ª edición, que es un festival de música muy importante, que es de música nacional, y también pues tiene relación porque el recinto es maravilloso, en la península de la Magdalena, y está pues en una zona que hay una acampada en la playa de Mataleñas, en el faro de Santander. ¿Y allí quién está? Pues Izal, La Moda, también está Tangana, Viva Suecia, y es 2, 3 y 4 de agosto, o sea que ya solamente queda pues 4 de agosto, estamos ya de sábado a domingo, pues imagínate. Así que quien quiera y no se haya acercado, que lo disfrute. Y te voy a decir solamente un par de conciertos que va a haber este domingo. Por ejemplo, el concierto de Mago de Oz en Aldaya, el de Niña Pastori en el Festival de Terramar, Jardins Terramar, en Sitges, y el concierto de Ketama en Santi Petri, Chiclana de la Frontera. Hay muchísimas ofertas más, y además lo decimos a nuestros oyentes, si hay algo especial que nos quieran comentar en torno a la música, que también nos lo digan, y yo creo que la oferta, vamos, cultural, de agua, de muchísimas cosas, y todo lo que os vamos a contar nosotros, que también sabéis que intentamos buscar sorpresas, pues que estéis muy pendientes, porque os vamos a estar informando todas las noches de agosto, en fin de semana, claro. Aquí, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me voy a cargar a Carl. Lo voy a hacer de un golpe fuerte y seco. Intentaré hacerlo de un golpe porque me cae bien. Pero quiero que te lo metas en el coco y le des vueltas un minuto. Voy a matar a Carl y luego aquí Lucille te va a dejar sin manos. Lo puedes hacer delante de mí y dejarme sin manos. Ya te lo he dicho, voy a matarte. Y a todos. Puede que no hoy ni mañana tampoco. Pero nada cambiará eso, nada. Todos estáis muertos ya. Walking Dead, la serie que todo el mundo... ha visto, mucha gente ha visto, una serie sobre el mundo de los zombies, sobre los que hablamos esta noche y su relación con las matemáticas. Lo vamos a conocer, por qué existe esa relación, y ese trabajo nos lo va a explicar una matemática de la Universidad de Valencia, que nos habrá comentado y nos comentará algo sobre este asunto. Ella es Anabel Forte. Anabel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Anabel. Ya sé que mucha gente se lo estará preguntando, pero ¿qué tienen que ver ambas cuestiones? Bueno, pues tiene que ver que las matemáticas pueden ofrecer un modelo predictivo, una gran catástrofe como la que se presenta en esta serie, ¿no? Sí, sí, en realidad las matemáticas pues están preparadas ahí para modelizar cualquier cosa que sucede en la vida real. Y entre ellas, pues, hombre, los zombies no han llegado todavía, pero por si llegan, pues estamos ahí preparando el modelo, pero luego además cualquier epidemia que pudiéramos encontrarnos, las matemáticas las pueden explicar. Esto es lo importante de este estudio. Vamos a hablar de muchas cosas. Seguramente hay gente ahora recordando sus años de mozo, sus años de chaval, las clases de matemáticas, el horror que teníamos todos ante esas clases de matemáticas. Fíjate, yo me he acordado, cuando estaba preparando la entrevista contigo, me he acordado de una conversación que tuve en mi casa con mi madre. Yo iba mal en todo, pero especialmente en matemáticas. Pero yo quería ser astrónomo, y le decía a mi madre, yo quiero ser astrónomo. Y dice, pues para eso hay que estudiar muchas matemáticas. Entonces, desde ese día dejé de querer ser astrónomo. Pero sin embargo, las matemáticas, hace unos años estuve documentándome en el mundo de la banca, y son los más buscados en el mundo de las grandes financieras, los matemáticos, precisamente por eso son modelos predictivos que pueden crear, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay varias razones. Una es lo que aprendemos como tal, pues los modelos predictivos, toda la parte de estadística y de cuantificar la incertidumbre que nos rodea. Pero luego además también es que al final cuando tú estudias matemáticas adquieres una capacidad de abstracción que te permite resolver problemas que de otra manera son difíciles de visualizar, o sea, como de ver soluciones globales que de otra manera no se ven tan fácilmente. Entonces yo creo que por eso nuestra profesión está muy demandada actualmente. La verdad es que en general, ¿no?, los alumnos es como que tienen fobia, como que en las primeras matemáticas, en los cursos de primera de secundaria se animan, ¿no?, pero cuando ya la cosa empieza a complicarse, y sobre todo lo que tú dices, en esos problemas, ¿no?, que son así como demasiado abstractos, es que parece que se les escapan los conceptos. Y una de las cosas que tú defiendes mucho es que hay que poner ejemplos prácticos para enganchar a los chavales y a que no les suponga ese reto y que directamente lo rechacen, sino que luego, si tú lo aplicas al día a día, te das cuenta que es que las matemáticas valen absolutamente para todo. Sí, efectivamente. Yo creo que tienen que ser... Yo digo, cuando son pequeños, ellos tienen la intuición ya. O sea, un niño pequeño, aunque no sepa lo que es un número, no tenga la idea de lo que es el 1, el 2, el 3, sí que cuenta de alguna manera y coge sus juguetes y ve cuántos tiene. Entonces, esa idea de las matemáticas está desde muy pequeño. Si eso lo fomentas enseñándoles cosas que están dentro de su intuición y la vas aumentando y la vas llevando a donde quieres llegar con las matemáticas, pues entonces sí. Pero claro, si tú llegas al cole y les enseñas que sumar es poner la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena, y ahora tienes que hacer esto, y ahora suma uno arriba. Al final, eso es el que es capaz de seguir ese algoritmo, muy bien, pero el que no es capaz se pierde y entonces se convierte en un zombi directamente. Sí. Y tenemos miedo. ¿Y cómo eras tú, Anabel, en las matemáticas de jovencita, en las clases que se daban? ¿Atendías, destacabas o te pasabas como el resto de gente? ¿Tenías tu relación de amor-odio con esas clases? No, a mí me han gustado siempre mucho. Sí. Pero yo creo que también porque a lo mejor yo misma me he ido fomentando esa intuición desde pequeña y siempre, a ver, que yo soy muy cuadriculada, que yo me pongo a jugar ahora con mis niños y yo lo que hago es ordenar los juguetes en vez de jugar. Bueno, claro, como debe ser, por eso es matemática, ¿no? Sí, claro. Debe ser eso. Pero no, yo la verdad es que muy bien y siempre pues acababa, que yo creo que eso me ayudó mucho, acababa siempre explicándole las matemáticas a mis compañeros. ¿Ah, sí? Y eso, el forzarme porque alguien me pedía ayuda, porque a lo mejor había hecho algo bien en clase, el forzarme a tener que explicárselo a ellos, a mí me ayudaba a entender mucho las cosas. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que fomentar mucho en la educación con los niños pequeños, que entre ellos se ayuden y se expliquen las cosas, porque yo creo que las entienden mucho mejor que cuando se las explica a un adulto desde un punto de vista que... Porque nosotros lo sabemos, ya tenemos la capacidad de abstracción, ya lo tenemos superado. Entonces, si lo intentas explicar a ellos y se lo explicas desde el punto de vista del adulto y no lo van a entender. Jolín, Anabel, me hubiera gustado tenerte de compañera de clase de matemáticas, porque no me explicaba nadie matemáticas. Yo veía números muy raros en la pizarra y tenía que aprender eso. Ya cuando pasó de la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ya llegaron las raíces cuadradas, que son muy sencillas, pero ya... No, y que te dicen, tienes que aprendértelo y ya está. Y dices, sí. No, yo quiero aprenderlo, pero también quiero comprenderlo un poco, ¿no? Exactamente. Es que, por ejemplo, hay cosas que yo creo que cuando se enseñan nos equivocamos un poco. Incluso yo me declaro culpable, que hay veces que intentas enseñar cosas que dices, si es que en realidad esto necesitan la intuición que hay detrás, pero no necesitan saberlo. Por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿alguna vez habéis hecho una raíz cuadrada a mano? Pues no. Aparte de la calculadora es que las hace muy exactas. Al principio, muy al principio de los tiempos, Anabel. Claro, pues eso es. Entonces está muy bien aprender algoritmos, porque esa cosa de ahora hago una raya aquí, ahora paso este número al otro lado, ese tipo de cosas están muy bien porque te ayudan a estructurar nuestro pensamiento, la forma de pensar, pero se pueden hacer de muchas otras maneras. Ahora, por ejemplo, a los niños hay clases de programación para niños y les enseñan a programar un robot. Es súper divertido para ellos y en el fondo están aprendiendo algoritmia también. Entonces, enseñar las cosas de otra manera y cosas que les lleven a poder entender cualquier cosa, que si han conseguido entender eso, si luego les planteas hacer una raíz cuadrada y les enseñas un día cómo, lo van a aprender enseguida. Pero si les haces que se aprendan el algoritmo tal cual, sin explicar nada más y sin que entiendan la intuición detrás, pues claro, no hay manera. Es que yo creo que has utilizado una palabra de moda, algoritmo. Cuando hablamos de Big Data, de comportamiento, de todos los datos que nosotros voluntaria e involuntariamente metemos en Internet sobre nuestro comportamiento, detrás hay una serie de matemáticos que analizan el comportamiento de los seres humanos. Y no nos damos cuenta de que son las matemáticas las que mueven el mundo. Sí, totalmente. Y hoy en día es alucinante. Pones a coger cualquier base de datos de cualquier red social y puedes sacar información sobre el comportamiento humano, pero increíble, porque y el algoritmo que hay detrás es simplemente un algoritmo, la mayoría de las veces un algoritmo de clasificación. Pues te sirve desde para entender un hashtag de Twitter. Pues qué grupos están hablando de ese hashtag, qué relaciones hay entre ellos, tú visualizas y ves rápidamente distintos grupos de personas hablando sobre lo mismo, pero que tienen enfoques distintos y se puede entender rápidamente qué tipos de ideas hay alrededor de esa información y se pueden entender muchísimas cosas de cómo nos comportamos. Y algo muy relacionado con nosotros, con el mundo del periodismo, esta fórmula y esta estadística y toda esta previsión que has hecho tú, que luego ahondaremos en el tema de los zombies, dices que también es aplicable, por ejemplo, ahora que está esto tan de moda, de las fake news. ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo lo aplicas? Pues, en el fondo, una fake news es una epidemia también. La fake news te llega, tú te la crees o no te la crees y la compartes y entonces pasa a otras personas. Entonces, dependiendo de cerca de quién te mueves o de las ideas de las personas cercanas, pues te puedes contagiar o no te puedes contagiar esa fake news. En el fondo, cualquier cosa que se comporte así, de manera que tú puedas pasar de ser sano, digamos, a estar contagiado y contagiar a otras personas, en el fondo se puede modelizar con el mismo tipo de modelos que planteábamos para lo de los zombies. Es el mismo tipo. ¿Cómo comenzó esa historia? Relacionar las matemáticas con los zombies, porque comenzó a partir de esa serie y de esa explosión que hay de ficción, pero que nos presenta algo que puede ocurrir, porque en el fondo son epidemias y unas epidemias con una serie de comportamientos que se pueden predecir. Pues para mí personalmente empezó porque yo estaba dando clase, tenía que dar ecuaciones diferenciales a gente que estudia farmacia, que es como, esto no me van a entender. Y entonces dije, voy a ver, buscar algo que pueda llegarles o que puedan entender y les pueda gustar. Y justo era el momento en el que estaba Walking Dead de moda y había unos chicos en Canadá y en Estados Unidos que habían aplicado este tipo de modelos, que son modelos que se llevan usando muchísimo tiempo en epidemiología, pues los estaban usando para entender cómo se comportaban los zombies. Entonces ahí fue mi primera aproximación y les intenté explicar. Pero eso, todo lo que tiene que ver con pasar de ser sano a estar enfermo, eso se explica con una ecuación diferencial. Yo les se los expliqué ahí y se me quedó en el buffer de la memoria y un día cuando empecé a trabajar realmente con este tipo de modelos yo en mi investigación, dije, pues voy a recuperarlo porque, claro, si yo tengo que contar mi investigación al público general, pues es muy difícil contarlo desde las matemáticas y las fórmulas y ya está. Entonces tenía que ser algo práctico que les pudiera enganchar y se me ocurrió volver a cogerlo. Pero estos modelos en general se llevan usando muchísimo tiempo. Pero tú para... Dime. No, que por ejemplo, para las fórmulas que tú aplicas en esta supuesta epidemia de los zombies, tienes en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que tú dices, cuánto tarda en contagiarse, si va un poco más lento o si va un poco más rápido, ¿no? Y sobre todo una de las cosas que yo, que estamos en esta casa rural, pues a mí me gustaría si realmente hemos acertado. En una epidemia de ataque de zombies, ¿Estaríamos libres de ellos en una casa rural, según el sitio, según la zona? A ver, porque dices que si los de Walking Dead hubiesen sabido lo que tú has sacado en conclusión, pues sabrían perfectamente dónde se podrían salvar. Cuéntame. A ver, con la velocidad a la que se movían los zombies de Walking Dead, yo creo que cualquier casa rural que esté un poco aislada del mundo es suficiente, porque no te llegan. Sí, a ver, es necesario saber, pues eso, cuánto va a tardar en llegar el zombie a la zona en la que tú estás, desde los puntos principales de infección, cuál es el tiempo que tardas en infectarte desde que te mueren, porque así tus compañeros también pueden saber si tienen que huir más rápido o no hace falta que huyan tan rápido. Son parámetros que si se conocen o si se consiguen estimar, pues permitirán decir dónde hay que huir y con en qué dirección y hacia qué zona o cómo esconderse. Esto que nos estás contando explica el por qué estos modelos predictivos, gracias a las matemáticas, pueden tener muchísimas aplicaciones en el mundo de la farmacopea, en el mundo de la medicina. Sí, en salud se usan mucho y en concreto en lo que se llama farmacocinética, farmacodinámica, lo que hacen es... no es exactamente el mismo modelo en el sentido de no son sanos y enfermos, pero sí que son flujos de paso de medicamentos, por ejemplo. Entonces, cuando tú tomas un paracetamol, el paracetamol tarda un tiempo en digerirse, digamos, en pasar a la sangre, de la sangre pasa a los distintos órganos, se acaba gestionando por los riñones, y cuánto tiempo pasa en cada órgano es importante, porque dependiendo del tiempo que esté, pues puede dañarlo o no. Y el paracetamol, pues ya se conoce muy bien, pero un medicamento nuevo que sale, pues es necesario saber cuánto tiempo pasa en cada órgano y qué tarda en pasar de un órgano a otro, con qué tasa pasa. Y eso es importante para determinar, por ejemplo, qué dosis de medicamento es la óptima para que tenga el mayor efecto con el menor daño posible. Eso no es importante, es importantísimo, porque lo que nos está demostrando y lo que nos está guiando es a la verdadera buena utilización de esos medicamentos para que causen el efecto positivo que tienen que causar y para que no haya efectos secundarios, para que se dirija el objetivo de ese fármaco. Claro, efectivamente. Al final un poco es eso, es tratar de ver cuál es la dosis óptima para que no se produzca daño. Claro, fíjate ahora que en estos días siempre se está hablando de epidemias que de vez en cuando rebrotan, ¿no? Como el tema del ébola, que parece que cuando ya está controlado otra vez vuelve a pasar las fronteras, otra vez empieza el miedo. En ese tipo de epidemias también se podría aplicar esto que estás diciendo. Sí, de hecho, en cierta manera se aplica para gestionar un poco cómo tienen que ser las cuarentenas, digamos, o el tipo de gestión que hay que hacer en los hospitales. Es importante. Y de hecho se usa para muchas otras en nuestro día a día. La gripe, por ejemplo, ahora no es mucha época de gripe, pero cuando llega el invierno, la gripe es declaración obligatoria. Y cuando llegas a tu médico de cabecera y le dices, tengo gripe, el doctor o la doctora tiene que rápidamente comunicarlo. Eso se va gestionando, se gestionan los datos y al final se pueden dar alarmas de, ojo, que estamos a punto de sufrir una epidemia, pues en esta zona los hospitales hay que alertarlos para que activen el protocolo de epidemia en ese caso. Fíjate, hace unos meses contábamos una noticia aquí precisamente sobre eso que nos acabas de comentar, cómo se pueden predecir gracias a determinados comportamientos, a determinadas búsquedas, a determinadas cosas que están pasando, que ya estamos en una epidemia y que en unas horas va a haber una epidemia de gripe. Incluso las matemáticas en este caso pueden servir para anticiparnos al futuro. Esos pocos minutos o pocas horas que lo podemos hacer, porque los datos aparecen antes de que seamos conscientes de que se producen, eso puede ser muy importante para tratar una epidemia. Sí, ahí lo que hay es muchísima estadística y lo que se intenta hacer es eso, pues analizar los datos de la mejor manera posible para poder predecir o dar una probabilidad de que haya una epidemia en un tiempo determinado. Y se usa, en realidad se usa mucho. Bueno, estamos aquí un poquito con miedo, ¿eh? Porque no sabemos si los zombies están atacando la red eléctrica de nuestra zona, porque nos están enviando todo el rato señales, están intermitentes las señales lumínicas, entonces no sabemos si es que se quieren comunicar con nosotros los extraterrestres o es que están los zombies aquí, que saben que nos estás dando información y han dicho, uy, aquí hay que pararlo rápidamente. Posible. Oye, Anabel, ojalá hubiéramos tenido a alguien como tú en esas clases para que nos enseñara. Y lo que nos has contado y cómo nos has contado vuestra investigación demuestra lo importante que son las matemáticas y demuestra cómo se puede acceder a la información de forma mucho mejor de la que nos hemos pues la que hemos utilizado hasta ahora, que las fórmulas en las pizarras está muy bien, pero sobre todo hablarlo y hablarlo con simpatía. Las matemáticas están ahí y se ha tomado un mal camino para enseñarlas y para llegar a la sociedad, y este es un buen camino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final hay que conseguir, pasa con la ciencia en general, pero con la matemática en particular, hay que conseguir que llegue a la gente. Y yo os agradezco un montón que os intereséis por este tipo de cosas, porque es que realmente nos hace falta que la gente sepa que las matemáticas no son ese hueso de la pizarra, de la fórmula. Ella es matemática en la Universidad de Valencia, Anabel Forte, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Anabel, muchas gracias. Un abrazo a ti. Muchas gracias. De los vientos en Onda Cero. Es el creador de Víctor Ross, no se lo han dicho nunca. Jerónimo Tristante, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así, de casualidad. Nunca te han preguntado, ¿no? Por Víctor Ross. Pues sí, me preguntan mucho. Es una ironía. Claro, y en Feria del Libro me dan collejas los lectores y me dicen, bueno, ¿cuándo viene el siguiente Víctor Ross? Porque claro, ya llevo dos novelas sin Víctor, ¿no? Y claro, pues lo echan de menos. Pero tienes derecho a que no esté, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, a mí me gusta, o sea, es una cosa que yo creé creé un poco con la idea de que fuera pues un poco mi Alatriste, ¿no? Que unas novelitas de un tono a lo mejor menor, folletinesco, a las que volver periódicamente y te encuentras como en casa, es una época que tengo muy documentada, etcétera. Entonces, pues me gusta y bueno, los lectores como conectaron mucho con el personaje, pues me aprietan y me dicen, ¿cuándo viene el siguiente Víctor Ross? Pero los oyentes tuyos y los lectores, la verdad es que son buenos, porque no te pasa como Conan Doyle, ¿no? Que le fagocitaban no le dejaban escribir de otra cosa que no fuera de Sherlock. Hombre, salvando las enormes distancias, que te pase lo de Doyle, que concibió al más grande detective de todos los tiempos es difícil. No, no, pero es verdad que, ¿no? Que hombre, nos pasara eso. No, no me importaría, no me importaría. Claro. Pero claro, es verdad que se lo cargó y lo tuvo que, acordaos que lo tuvo que resucitar, sí, porque literalmente es que le daban claro, colleja claro, por la calle. Claro, pero tú por lo menos tienes la oportunidad de escribir sí a Víctor y cosas de casos sí de Víctor cuando tú quieres sí, y luego de vez en cuando haces sí, otras incursiones. Algo, es algo que también te lo tienes tú un poco que currar. Es decir, cuando empezaron a funcionar muy bien las novelas de Víctor Ross, mi editorial de aquel momento, pues mi editora en el fondo quería solo que hiciera Víctor Ross. Entonces yo seguía haciendo otras cosas, se las daba a leer, le gustaron, y es verdad que pues tuvo la, no sé, el detalle de decir, bueno, vamos a hacer esto también. Y eso me permitió hacer las dos cosas, pero pues también es cierto que yo lo intenté, insistí, y bueno, y me hicieron caso, claro. Y yo, últimamente, Los Secretos. Sí, sí, ¿no? Madre mía, madre. O no Los, sino Secretos. Secretos, sí. Es una novela con la que he querido contar dos cosas. El título dice mucho, pero es un mundo del que no has estado nunca apartado. Víctor sí, Rossi, sí, ya es un poco de eso, pero este libro es el misterio y secreto puro y duro. Sí, es un libro, está ambientado en la época actual, y es un libro en el que yo he querido un poco indagar y reflexionar sobre la importancia de la información, pero no de la información de los grandes dosieres, de los villarejos, de los consejeros delegados de las grandes empresas, no, de la nuestra, de las personas normales, que siempre todos sabemos cosas de los demás. Por ejemplo, sabemos que ese vecino se tira a la otra vecina, este de allí que es gay y lo oculta, aquel que es ludópata, esas cosas las sabemos de gente de nuestro entorno y lógicamente pues no las utilizamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué pasaría si hubiera una persona malísima, una mala decimonónica, porque maluta que yo sigo todos esos trucos de los grandes autores del folletín? ¿Qué pasaría si hubiera una mala que se dedicara a utilizar esa información, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar para proteger nuestra vida, nuestra situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa Helen, que es una señora que llega a una urbanización, el Levante español, que cae muy bien, es cosmopolita, viajada, se conserva bien, es guapetona, parece que es rentista, viuda de un ejecutivo de la Shell, encaja perfectamente, pero en realidad ella lo que se dedica es a obtener información. Claro, en el Levante español, que tampoco es casualidad, ¿o no? No, la he ambientado, fíjate, la he ambientado en la urbanización donde vivo yo, que se llama El Torreal. Ah, claro. Sí. Y casi todo lo que ocurre en Murcia capital, que aunque no la nombro en ningún momento, pero sí que nombro las calles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la otra cosa que he querido hacer es poner nerviosos a los lectores. Ya mucho creía que ibas a decir a tus vecinos. No, porque ya has visto que al principio de la novela ya puse que cualquier parecido con la realidad era mera coincidencia. Sí, no hay que porque cubrirse. Sabía, no por esto, sino porque se me ha colado también el tema de la corrupción mucho. Entonces lo que quería es poner nervioso a toda la gente que nos está oyendo, que viven en estas pequeñas urbanizaciones, ¿no? Con la piscinita en el centro, todo es muy idílico, lejos del centro de la ciudad, de esos problemas, a lo mejor de que tus hijos vayan a centros educativos con inmigrantes, de esta sociedad nueva, plural, etcétera, esas burbujas, ¿no? Que parece que todo es perfecto, pero en realidad sabemos que ese sistema, mira, cuando yo me mudé a ese sistema, a mí me llamaban el Georgie Dan, porque tenía una barbacoa por cada noche. ¿Y qué ocurre? Que luego al final, pues todo eso se acaba estropeando por los típicos roces, ¿no? Se crean en burbujas, para vivir en burbujas, no es casualidad que empiece por B como burguesía, porque en cierto modo claro, es una burbuja, ¿no? Sí. Esa burguesía viven apartados y tienen esa idea de superioridad que seguramente igual no lo tienen presente, pero es que lo tienen. Sí, más que una gran burguesía, es un poco la historia de actualmente del pequeño burgués, ¿no? Sí, claro, o del aspirante a burgués, que se lo cree, que no. Claro, lo que pasa es que en la novela, conforme Helen va trepando en la pirámide social con las informaciones que obtiene, porque Helen tiene un sistema, ella coge a una persona, ha obtenido la información, le chantajea y todo el mundo le dice lo mismo. ¿Cuánto quieres? Y ella dice, no, yo no quiero dinero, yo trabajo con información, dame un secreto de otra persona y te dejo tranquilo. Claro, ella se dedica a esto. Entonces, conforme vamos ascendiendo, ya sí que vemos más vicios de esa alta sociedad, de provincias, que en realidad sí que suele ser. A ver, mira, yo por ejemplo tengo muy observado que la clase de gente, la gente de clase media y baja, vive una vida de forma más sincera. O sea, yo, nosotros, la gente normal como nosotros, pues se divorcia, no sé, cambia de trabajo, cambia de pareja, no pasa nada. En cambio, en la alta sociedad yo he tenido amigas que han estado mal y le he dicho, pero bueno, sepárate. Me han dicho, no, yo no me puedo separar. Y le he dicho, no te puedes separar. Y me han dicho, que se sepa, no. Claro. O sea, esto sigue existiendo. Sí, sí, además cada vez más. Y no solo en Madrid, en Murcia y en la provincia, en Madrid también. Esta sociedad, está en todo el país, seguramente las diferencias económicas también está generando que vuelva nuevamente el clasismo, las diferentes clases sociales se manifiestan más que antaño, ¿no? Y que hay mucho postureo, postureo de cara a la imagen, que seguramente la pareja lleva años sin convivir, claro, ni tener relación ninguna, pero como socialmente y económicamente les puede perjudicar, pues entonces llegan a lo que tú dices. Claro, mira, yo por ejemplo, esto me lo han preguntado en muchas entrevistas cuando he hablado de esto y tal. Por ejemplo, vamos a ver, los pijos. ¿Por qué los pijos gastan tanto dinero en ropa? ¿Por qué la camisa tiene que ser Tommy Hilfiger si lo que importa es la percha? Si tú tienes otra camisa que no es Tommy Hilfiger y vas a ir muy bien. Sí, ¿por qué lo hacen? Porque viven de la apariencia, es decir, la apariencia, a qué colegio llevo a mis hijos, quién se relaciona, la apariencia mía me da relaciones, y las relaciones es lo que les da el negocio y el status quo que tienen. Y bueno, pues quería trabajar con eso. Ha habido una tercera cosa que se me ha colado en la novela, que yo a priori no pensaba entrar en ello y tal, pero ha sido la corrupción política y económica, que ten en cuenta que cualquier ciudadano levante español, tenemos un máster en corrupción. Presentando la novela a Logroño me dicen, sí, bueno, aquí hay casos de corrupción. Digo, no tenéis ni puta idea, porque sois unos aprendices. Es verdad. Mira, yo me acuerdo un día en una biblioteca de Murcia, hice un club de lectura y luego salimos, y la bibliotecaria, que es amiga mía, otro amigo mío que es arquitecto técnico, estábamos tomando una cerveza y estábamos charlando. Salió todo el tema de la corrupción, y de pronto digo, vamos a ver, ¿os dais cuenta que los que estamos aquí, que somos cuatro ahora mismo, todos conocemos a tres o cuatro personas imputadas y no nos dedicamos a la política? Entonces, claro, esto es así. O sea, en el Levante español, desde Almería a Castellón, hemos vivido los casos de corrupción más espectaculares de los últimos 25 años en España, y eso pues se me ha colado en la novela, se me ha colado esa forma de actuar, las recalificaciones, esa red clientelar, claro, todo eso. Claro, seguramente porque ha habido mucha construcción, mucho boom de la construcción, y seguramente donde ha habido eso ha habido más manejo del dinero, aunque la corrupción, en muchos casos, me he dado cuenta, es una percepción personal, que hay gente que es corrupta y que no lo considera un delito, no lo considera mal. Denuncia la corrupción de otros y no se da cuenta que él es absolutamente corrupto, lo ha convertido en algo normal. Es un modus operandi que nosotros, en concreto de Levante, conocemos, derivado, pues, como apuntas tú, Bruno, de aquel búnker urbanístico u otras actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos en Murcia un problema muy, muy gordo con el Mar Menor, donde se está produciendo el impacto ambiental más brutal de los últimos 30 años en España, donde hay una serie de regadíos que están de explotaciones de altísimo rendimiento, que vierten al Mar Menor. Pues fíjate, hay una querella del fiscal Manzanera donde estima, con datos del propio gobierno regional, que se vierten 4.000 toneladas de nitratos al año al Mar Menor. Esto quiere decir que, imagínate, ¿no?, un kilo de nitrato, ¿no?, pues si los pusiéramos en un parking de una gran superficie, por ejemplo, de una gran superficie, serían 4.000 toneladas, son 4 millones de paquetitos de kilo de nitrato, ¿no? Eso está cayendo al Mar Menor. ¿Qué pasa? Que la comunidad autónoma tiene una gran responsabilidad invigilando, porque no controla eso. ¿Eso qué pasa? Se considera normal. Se considera normal, ¿por qué? Porque esta gente, pues, son amigos nuestros o contribuyen, o yo qué sé. Sí, economía, aportan X cosas de intercambios. Según el turismo, que hemos perdido las 20 banderas azules que tenemos en el Mar Menor, pues sí, pero... Sí, bueno, pero también puede afectar ese la salud de las personas que se están bañando allí. Sí, también, pero, a ver, esto salvando las enormes diferencias que hay entre un régimen comunista como el que había en la Unión Soviética y que pete una central nuclear, pero yo pues he visto comportamientos, por ejemplo, en Chernóbil, en la serie Chernóbil, que es muy buena, que me recuerdan a esto, ¿no? O sea, una física nuclear que detecta, ella deduce científicamente que ha petado Chernóbil a 500 kilómetros, y se lo dice a un funcionario del partido y le dice, yo no me evacuo esto. Y le dice, pero es que usted antes fabricaba zapatos y yo soy física nuclear. Y le dice el otro, no, pero es que pues esto es algo parecido, ¿no? Allí, por ejemplo, pues los políticos pues dicen, el alarmismo, los ecologistas, ecologistas. Yo soy biólogo. Hace 25 años en la facultad ya no se explicaban lo que estaba pasando con el mar menor. Y bueno, entonces esto pues se ha colado. No lo del mar menor exactamente, no, pero sí se ha colado, que por eso registré al principio de la novela cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, porque hay gente que me dicen, este es este empresario, este es este político. No, me los he inventado todo. Claro, son perfiles similares. Lo que la gente le resulta familiar es esas conductas, porque por desgracia estamos acostumbrados a ello. Y con los medios de comunicación igual, ¿eh? Porque tengo una amiga periodista que me presentó la novela en Murcia y me dice, oye, ¿tú cómo sabes cómo funciona un medio de comunicación? Porque un poco al hilo, como lo que nos contaba el chico este que fue director del Mundo, ¿no? De las grandes presiones, de los grandes grupos empresariales sobre los medios, más que los políticos, ¿no? Pues claro, pues esto sabemos cómo funciona. Ten cuidado con lo que estás haciendo, que estas campañas de prensa que tenemos, pues las vamos a quitar. Claro, qué interesante es el libro de David Jiménez, que fue director del Mundo, sobre las presiones que sufría del poderoso. No del rico, sino del poderoso. Porque la información, ese poder, es más importante que el dinero, casi. Sí, claro. Y de hecho, en la novela esta mía, fíjate que nos estamos refiriendo a informaciones sobre gente con vidas normales, que luego sí que es verdad que eso va subiendo en la pirámide social hacia donde Helen quiere, pero es verdad, esto es un tópico que siempre hemos dicho, pero es que la información es el poder, evidentemente. Vamos, que secretos hay muchísimos y los que habrá, y seguirán. Claro, por supuesto, muchísimos. Y el secreto a veces es lo que se quiere aparentar. Claro. Lo que se quiere aparentar en muchas ocasiones nace de la mentira. Y se crean mentiras. Y de la importancia que tú le des. Porque una de las reflexiones en la novela, hay un momento en que la protagonista es una chica normal, hecho un domestic noir otra vez, ¿no? Que me gusta mucho este registro, porque el lector tiende a empatizar con ese tipo de personaje protagonista. Cansa un poco, ¿no? Sobre todo el policíaco procedimental, en el que el protagonista es detective, es super psicólogo, es forense, además ha sido Delta Force y campeón del mundo de motociclismo y hace el amor maravillosamente, muchacho. Entonces, claro, esta chica es una abogada que tiene dos niñas, que su marido es maestro de primaria y que Helen pues le pilla una movida, porque ya una noche pues tuvo una mala noche y se lió con un vecino bombero y está muy arrepentida, ni siquiera le gustó aquello, y ella le chantajea. ¿Qué pasa? Que la protagonista es una persona íntegra y no es abogada y no quiere darle un secreto. Fíjate, le das un secreto y te deja tranquila. Y entonces intenta enfrentarse a Helen, desenmascarar quién es esta mujer, de dónde viene, averiguar de dónde viene, qué ha hecho antes para poder salvar ella un poco su cuello, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que hace esta chica es que dice, el poder de Helen depende de nosotros mismos, de la información que nosotros le estamos dando. Del miedo. De la importancia que le estamos dando a estos secretos, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, si una persona te chantajea porque tú eres gay, pero es que ser gay no es malo. Claro. En el momento en que tú, no hace falta que vayas diciendo soy gay, pero en el momento que no lo ocultas, ha perdido ese poder sobre ti. Claro. Es una de las reflexiones en la novela, porque claro, toda esta gente, como bien apunta Bruno, pues tienen sus secretos, en los que a veces los secretos son gilipolleces, es decir, todos tenemos un ámbito, todos tenemos secretos. Normalmente se tienen determinados códigos morales que son de unos, pero de otros no, pero esos códigos morales... Pero a veces tontunas. Algo que se puede malinterpretar, que en realidad tú, a lo mejor, no has hecho una cosa con la intención de, y otra persona lo puede interpretar mal y te puede hacer la vida imposible. No, o tontunas, yo que sé, me voy a inventar una gilipollez, ¿no? Pues imagínate un tío que se corta las uñas de los pies y las colecciona, ¿no? Y su pareja no lo sabe. Hay cosas así de raras. Bueno, yo conocía a uno que hacía eso, ¿eh? Sí. Bueno, es una tontuna, ¿no? O sea, que hay cosas incluso... siempre tenemos algunas esferas de nuestro ámbito personal que hasta nuestras parejas no terminan de conocerlo. Y a veces, y no quiere decir que sean perversiones ni cosas raras, a veces son tontunas que por lo que sea, pues una persona, pues pequeñas manías que a lo mejor te da vergüenza que se sepan. Bueno, pues si tú le das importancia a eso, pues caes en manos de una Helen y lo tienes mal, claro. Y eso que la abogada es buena, ¿eh? Porque también hay cada abogado que manipula y miente, que tienes que tener un peligro, que madre mía de mi vida. Yo no sé, ese amigo que conoces tú, que se corta las uñas y que las colecciona... Era un conocido. Eso es un secreto a guardarlo, ¿eh? No voy a decir nada más, pero si te contara qué profesión tiene ese señor, te escandalizarías más. Sí, pero bueno, en otro caso son otro tipo de secretos, de cosas que pasan en nuestra sociedad. Por ejemplo, ella siempre inicia su red arrancando un sacerdote, porque ella dice que conoce la casa y que la iglesia es una fuente de información, el secreto de confesión es fantástico. Entonces siempre encuentra, busca un sacerdote del que tener un secreto, y es el primero que dice, dame un secreto de una persona de tu rebaño. Claro, porque él se supone que sabe de, vamos, sí, claro, lo peor de lo peor. Imagínate, es que bueno, eso de la verdad, te voy a decir una cosa, ser cura y escuchar a la gente de confesión tiene que ser divertidísimo, ¿no? Porque la gente tiene que contarte cada cosa espectacular, ¿no? Y bueno, y esto es cierto, que sabemos que el secreto de confesión pues en muchas ocasiones se ha utilizado de forma torticera históricamente. Ahora mismo, cuando cada vez que hay polémica sobre la guerra civil y no sé cuántos, y siempre dicen, no, es que fíjate, los primeros que no querían que votaran a las mujeres era la izquierda, que es verdad, pero no querían que votaran a las mujeres porque tenían miedo de que iban a votar en un país tan católico como claro, este, claro, y que iban a influir aducidas los, por su los curas, iban a votar lo que dijeron los sacerdotes, claro, eso tiene una explicación, ¿no? Pero bueno, que sí, que hay secretos, pues claro, a lo largo de la novela Helen accede a secretos que pueden ser de tipo sexual, o un cirujano maxilofacial, que el tío es cocainómano y como no se meta coca, le tiemblan las manos, ¿no? Uh-huh. Hasta, yo que sé, pues cosas más de tipo pues de ludopatías, yo que sé, pues hay muchas cosas. Claro, también ir al psicólogo, si pillas secretos que te puede decir el psicólogo, también es potente, pues mira, también podía haber explotado en la novela. Me he ido directamente a la iglesia. Bueno, también es que me he ido a la iglesia por una peculiaridad de la vida de Helen que bueno, que no podemos desvelar, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es un tema interesante, porque ya sabéis que yo soy un gran lector y me encanta desde el folletín del 19. Y uso siempre los trucos que usaban estos grandes narradores, ¿no? Que han pervivido en los culebrones y ahora en la serie de televisión. Y uno de estos grandes trucos es que cuanto más malo es el malo, mejor es la historia. De hecho, mira, el otro día me escribió un amigo mío periodista que está leyendo la novela y me dice, pero, me puso un WhatsApp, me dice, pero va, dime que vas a matar a esta hija de puta. Claro, eso como escritor te anima mucho, ¿no? Porque dices, hostia, ha creado un personaje de estos que te enervan, ¿no? Y que odias. Claro, sí. Y luego también hay mucha gente que le gusta mucho, porque en realidad es la verdadera protagonista de la novela, es Helen. Y hay gente que le gusta mucho, porque Helen hace cosas que a lo mejor nos gustaría hacer a nosotros. Todos tenemos personas con las que hemos tenido tensiones, gente que nos ha gastado putadas, que bueno, pues a lo mejor le darías un par de hostias, pero no te atreves, o le gastarías una putadita de estas. Y, claro, esta, por Helen no se corta, o sea, Helen es una persona que incluso tiene un puntillo ella como justiciera, dice, es que esta gente es hipócrita, yo lo que estoy haciendo es poner sobre la mesa su hipocresía. Claro, porque ella se supone que lo está haciendo a su beneficio, pero si lo haces también, lo que tú dices, sí, en plan justiciero, lo puedes utilizar para desvelar ahí cosas que pueden beneficiar a gente maja. Claro, aunque es mala, malísima. Es una persona totalmente libre, ¿no? Es una persona, incluso a nivel sexual, hace lo que le da la gana. En fin, yo creo que es un personaje bastante interesante. Secretos. Todos tenemos secretos. Todos los guardamos. Y conocerlos da información y puede dar poder. Y podemos destruir al de enfrente con eso, con esa información, con esos datos, que muchas ocasiones tienen algo que ver con esos códigos morales y con las personas que utilizan la moralidad como una forma de vencer o de conseguir sus objetivos. Y seguramente es con falta de empatía. Y la falta de empatía es una de las cosas que tú denuncias que pasan en la sociedad, y por eso tú te has implicado mucho en la empatía, que es lo que debe ser el mundo de la sociedad, el mundo de la política, el mundo de Helen, para el beneficio de todos. Helen, ¿no? Helen es una auténtica psicópata. Claro, y tú has denunciado mucho, claro, eso, ¿no? Yo que conozco bastante el panorama político, por ejemplo, de mi comunidad autónoma, yo he conocido personas, a ver, hay comportamientos que vemos que son absolutamente reprobables, y yo, que sabéis que me gustan mucho las series, creo que House of Cards ha hecho mucho daño, porque hay muchos idiotas que la han visto y que van de aprendices de Maquiavelo por la vida. Sí, sí, sí, y claro, yo he visto personas de estas que se dedican. El problema es que algunos les dan votos. Sí, bueno, claro, por supuesto, claro. Pero yo conozco algunas personas, pero personalmente, ¿no? Que actúan de esta forma y que en realidad lo que dices tú, o sea, la clave básica de una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, con un psicópata, es la falta de empatía para con el otro, y son personas que ven a los demás, los cosifican y los ven como piezas en un tablero que yo puedo mover a mi beneficio, ¿no? Que eso, bueno, es lo que hace Helen. ¿Y estás guardando el secreto de si nuestra Helen aquí, malísima, algún día la podremos ver ¿En tele o en peli? Pues no, estoy haciendo cosas, estoy teniendo muchas reuniones con productoras y bueno, van viendo. Lo que pasa es que sabes que estas cosas pues son muy lentas. Entonces pues estos procesos a veces empiezan, luego se paran. Entonces pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero es difícil, que te hagan una serie es difícil. Y lo que pasa es que yo, pues como ya soy un autor que he sido versionado al audiovisual, pues eso pues me da cierta chance, cierta oportunidad. Y sobre todo pues también me conocen, ¿no? Cuando voy a una productora a hablar con ellos, a decirle, mira, tengo esto, tal, pues saben quién soy. También es verdad que conozco, he trabajado con la productora de Víctor Ross, conozco gente, y bien, eso te va abriendo puertas, ¿no? De aquí sale una serie de 8 capítulos excepcionales. Sí, sí, sí. Secretos es el título de la nueva novela de nuestro invitado, de Jerónimo Tristante. Jerónimo, muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias por ser y defender Murcia, una tierra que a mí me parece fascinante, en la que yo he estado también. Sí, he vivido, que tú conoces muy bien, que conozco perfectamente, con sus virtudes y sus defectos, sí. Como todas, porque es un país completo, pero en una comunidad autónoma, en un punto de unión entre Castilla, Andalucía, Valencia. Pues ahí está Murcia, cuando se dice eso de Murcia, qué hermosa eres. Bueno. Seguramente no es una cuestión estética, es una cuestión interior, ¿no? Sí, es un sitio que está descrito en la novela, pero que vale igual para Murcia que vale para Valencia, para Alicante. Se puede trasladar. El Levante es una zona que tenéis que tener claro que es un lugar al que va mucha gente del norte de Europa a pasar sus últimos años, porque el Miami es casi, la ¿no? California y la Florida de Europa, de en este caso España, y que atrae a muchos turistas, pues, británicos, alemanes, etcétera, porque es un lugar en el que, al igual que ocurre en California o en Florida, tenemos una muy buena relación entre el nivel de la sociedad económico, horas de trabajo y horas de sol, horas de luz, y eso te permite tener una calidad de vida alta, buena, sobre todo con un clima que es agradable la mayor parte del año, ¿no? Bueno, si los oyentes tienen alguna Helen cerca de su casa, que tengan cuidadito, ¿no? Que tengan cuidado y que o no le den importancia a sus secretos o que sean buenos. Jerónimo Tristante, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. En Onda Cero, Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hace 65 millones de años, una enorme bola de fuego, un meteorito inmenso entre llamas, cayó sobre la Tierra en el Golfo de México y desaparecieron todos los dinosaurios. Y toda la vida en la Tierra se vio afectada. La vida, en su nacimiento y en el final, en sus diferentes etapas, está involucrada con el cielo. El cielo da la vida y da la muerte. El Círculo Secreto, esta noche, sobre meteoritos, esta noche con Josep Enguijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas y estrelladas noches. Buenas noches. Esto es lo de pon en tu vida un meteorito, ¿no? Porque el meteorito tiene mucho que decir. Mucho que decir en la vida y la muerte, como decía Bruno, en efecto. Y además, sí, hemos oído hablar en muchas ocasiones, hay diferentes hipótesis, hay diferentes teorías, pero casi todas coinciden en que hace 65 millones de años, una gran bola de fuego, no tan grande como nos imaginamos, una pequeña bola de fuego en relación a lo que pasó, de 10 kilómetros, es suficiente para acabar con la vida en la Tierra. Bueno, eso es lo que la vida grande, ¿eh? Lo que nos habían dicho hasta ahora, ¿no? Que una enorme bola de fuego habría vencido esa capa que llamamos atmósfera y que ayuda a repeler, entre otras cosas, si no entras con el ángulo adecuado, de choques con asteroides, con cuerpos celestes. Y habría llegado con el suficiente volumen hasta el Golfo de México, donde se produjo la zona cero de la extinción, de una de las 5 extinciones que los científicos estipulan que se han podido producir en nuestro planeta. Ahora, una nueva teoría plantea que no solo, es decir, que sí, que hubo un meteorito. De hecho, sabéis que se ha extraído tierra del lecho, del fondo del mar, del supuesto cráter que habría dejado este gran asteroide en el Golfo de México, y se puede estudiar las capas, los sedimentos de ceniza y otros materiales, y este estudio lo que ha hecho es evaluar este tipo de residuos junto con el de otros materiales geológicos de otras partes del mundo, y así es como llegan a la conclusión de que no solo fue un meteorito, sino que hubo una concatenación de elementos que propició la extinción de prácticamente el 75% de la fauna y flora que existía en la superficie terrestre. Hablamos, por ejemplo, de volcanes en cadena que habrían convertido un día cualquiera en una noche larguísima. En un infierno, total. En un infierno, porque los rayos del sol no podrían penetrar, por tanto, las plantas no podrían realizar su función clorofílica, los animales que se alimentan de esas plantas no podrían, a su vez, alimentarse, los depredadores que se alimentaban de esos bichos que comían plantas, escasea su material, y así, progresivamente, hasta prácticamente extinguir el 75% de la vida del planeta. Se dice pronto. Y fíjate qué paradoja, porque del mismo modo que esa terrible realidad de que un asteroide sea capaz de extinguir la vida de un planeta, es capaz de todo lo contrario. Es capaz de dar la vida, porque los científicos son también los primeros en admitir que buena parte de los aminoácidos que constituyeron los núcleos básicos del ARN y el desarrollo del ADN pudo venir en lo que se llama panspermia, es decir, en una lluvia de meteoritos que habría propiciado que esos aminoácidos se combinaran hasta crear un caldo primitivo. Esa es la teoría de Wilson, habrían creado un caldo primitivo que habría servido de base a las primeras mitosis celulares, a las primeras desuniones, y crearía los primeros organismos unicelulares, y de ahí progresivamente a lo que conocemos hoy como incluso vida. Se especulaba también con la posibilidad de una especie de pequeño o grande, no sé hasta qué punto de tamaño, meteorito marciano que pudiera llegar a dar origen también aquí al planeta Tierra. En efecto, y es que si cualquiera de nuestros oyentes, nosotros mismos, echamos un vistazo al Google Earth, que es una herramienta gratuita que sirve esta compañía, este monstruo cibernético en todo el mundo. Hablando del fin del mundo. Lo digo porque sí, Google Earth sí. Tiene una versión que es Google Moon y Google Mars. Y si tú te vas a Google Mars, vas a advertir que hay una tremenda asimetría entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay algunas teorías científicas que aseguran que esta asimetría en el planeta es debida precisamente al impacto de un enorme asteroide que habría literalmente rebanado esa parte del hemisferio norte del planeta rojo y que habría distribuido sus restos en ese impacto hace la friolera de 450.000 años, pues entre lo que conocemos como el actual cinturón de asteroides, y algunos de esos de ese polvo, de esas rocas, habrían llegado a la Tierra. Una de ellas, muy conocida porque trajo consigo una polémica importante tras de sí, es la que se conoce como Alan Hills 001, 84001, Alan Hills porque es el cráter de la Antártida donde fue localizado. Esa es la piedra que montó todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones en los años 90, cuando salió Clinton con ese meteorito marciano, ¿no? Eso es, porque habían unos pequeños filamentos que resultaron ser pues las huellas, el fósil de lo que podríamos denominar microorganismos marcianos, lo cual avalaría que efectivamente en Marte habría habido cuanto menos una vida microbiana, y que esa catástrofe la habría despojado no solo seguramente de su corteza, sino seguramente también de lo que es su atmósfera, porque antes yo reseñaba, y es un dato importante, que nuestra atmósfera nos protege no solo de las tormentas solares, evitando, ¿no?, que nos abrasemos por su radiación, sino que además nos hace de rebote, como de goma, como de campo invisible, para que los cuerpos con un determinado tamaño, pues en lugar de penetrar en la atmósfera y destrozar lo que haya debajo, puedan rebotar literalmente, salvo que entren en el ángulo preciso. De hecho, ahora que estamos a punto de celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, todos reseñaban que el retorno, que lo complicado no era llegar a la Luna, sino el retorno, porque el ángulo de entrada del digamos, la cápsula espacial que contenía los tres astronautas de regreso, si no entraba en el ángulo preciso, a pesar de su escudo térmico, existía más que una abrumadora posibilidad de que terminaran achicharrados, porque es estrechísimo ese ángulo para que ellos puedan entrar sin sufrir, digamos, ningún peligro. Y eso es lo que hace que lo que comúnmente denominamos asteroide, que serían cuerpos que van de los 50 metros hasta el tamaño de un planeta, imaginaos, puedan recibir diversos nombres. Cuando... Precisamente vamos a hablar de eso, porque escuchamos meteorito, asteroide, cometa, bólido, hay muchas expresiones para definir a las piedras del cielo. Exacto. Vamos a empezar, ya que decías cometa, ¿no? Los cometas son maravillosos, dejan tras de sí esa estela, y lo que esa estela larga, esa cola de caballo, deja tras de sí son pequeñas partículas de polvo, de ceniza, muchas veces, que al entrar en la atmósfera se incendian por efecto de esa capa atmosférica, y lo que vemos, no llegan jamás a la Tierra, lo que vemos es lo que comúnmente denominamos una estrella fugaz. Pero el cometa tiene una órbita regular, es controlada, y sabemos, por ejemplo, que todos los meses de julio vamos a celebrar las lágrimas de San Lorenzo, septiembre, vamos a ver las lágrimas de San Lorenzo, y también periódicamente vamos a ver las Perseidas, y también periódicamente vamos a ver las Geminidas, porque se corresponden, ya sea con el paso de la Tierra por su lugar orbital, o por la órbita del cometa, al paso de la Tierra. Por cualquiera de esas dos circunstancias, vemos esas lluvias que no suponen ningún peligro para la vida terrestre ni para... Vamos, que el tamaño de esas estrellas fugaces es tan ridículo que nos cae en la cabeza y ni nada, nos enteramos. Nada, no nos enteraríamos. Otra cosa son lo que llamamos asteroides. Los asteroides... Eso sí te cae en la cabeza igual... Igual si te enteras. No lo cuentas. Son los responsables de la extinción. El asteroide tiene entre 50 metros de diámetro al tamaño de un planeta. Esto ya, hablemos de una palabras mayores. El asteroide es el que Bruce Willis se puso ahí, por ejemplo, a taladrar. Y está bien que digas la apreciación de Bruce Willis, porque sigue siendo un rompecabezas para la humanidad el que mañana mismo pudiéramos detectar un cuerpo de estas características en órbita a la Tierra, y a pesar de que han existido diversas tentativas sobre el papel para tratar de disminuir su tamaño bombardeándolo con bombas atómicas, no está claro los efectos que la radiación podría traer, o si sería peor el trocear ese gran cuerpo astral en pequeños cuerpos que a lo mejor harían una lluvia de fragmentos de tamaños impredecibles, y por lo tanto podrían ocasionar problemas de todo tipo. Podría, o desviar su trayectoria, también se ha estudiado. Esa es una de ellas, pero no es fácil sacar de la órbita a bombazos a un planeta, vamos, a una cosa, pues yo que sé, de un estadio de fútbol de tamaño, ¿no? Por imagínate el Oumuamua, que tanto le gusta a Bruno pronunciar, que son 400 metros de longitud por 40 de ancho. Si eso es de piedra, aunque tú lances lo que sea, esto menudo pedrusco, casi es un auténtico guijarro. Eso es un guijarro, es un misil, un guijarrón, directamente un a nuestra existencia, ¿no? Otra cosa son los bólidos. Estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra bólido. El bólido es cuando ese bicho en reentrada en nuestra atmósfera es capaz de generar no solo una bola de luz que es visible, a veces detectable, por ejemplo, a lo largo de 2018, pues hay varias detecciones de bólidos en todo el mundo, cuyos restos hemos podido coger y analizar para el estudio precisamente de este tipo de cuerpos, y que generan silbidos en su reentrada a la atmósfera, explosiones, y esas explosiones, como dejan tras de sí lo que llamaríamos una onda sónica, lo que ocasiona son roturas de cristales y a veces desperfectos importantes en el mobiliario, las casas y los edificios que pueda ir pasando a lo largo de su largo recorrido, porque como entran altísimas cotas de altitud, pues a lo mejor es visto en un país, en más de dos países, incluso a veces en media Europa, si es que hablamos de Europa, como en medio continente, si es en el caso de África. Un ejemplo que todos recordaréis, aquel meteorito en Rusia, el de Chelyabinsk, que fue captado por cámaras de seguridad, por conductores en las autopistas, por personas que bueno, estaban haciendo cualquier actividad y oyen inmediatamente el impacto, dejan estela atrás de sí, por lo tanto, queda muy claro que eso es una bola de fuego que llamamos bólido. El meteorito, que es la palabra más común que generalmente utilizamos para todo y que tiene también su cosita, es cuando el cuerpo no se desintegra, sea del tamaño que sea. Si no se desintegra, le podemos llamar sin ningún tipo de problema meteorito. Y finalmente quedaría el meteoroide, que es cuando este resto de cometa o de asteroide está entre los 100 microgramos, son muy chiquititos. Sí, muy chiquititos, y los 50 metros. Es decir que sería el primero el meteoroide y el último el asteroide, porque llegan de los 100 microgramos a los 50 metros y de los 50 metros al tamaño de un planeta. Aquí damos el salto cuántico, ¿eh? Sí, entre unos y otros. Hasta que de lo más pequeño a algo que... algo gigantesco. Jolín, es que hay gente que las medidas no las lleva aquí. Eso, ¿sabes por qué? Es porque no son ufólogos. Sí, nosotros tenemos encuentros del primer tipo, el segundo, el tercero, etcétera. Pues sí, pues, por ejemplo, el término meteoroide no se utiliza prácticamente nunca, y hay muchísimos esas características. Metro, sí. Luego están los incidentes raros, que también los hay, porque... Bueno, Tunguska es uno de ellos. Efectivamente. Que todavía no se ha puesto de acuerdo a la gente si se trataba de una cosa o de otra, pero algo cayó, sabemos qué. Hoy estaba leyendo precisamente, o tratando de contar, la cantidad de teorías que se han... emitido desde el suceso, recordemos, en 1898 hasta la actualidad. Hay 30 teorías, 30. O sea, imaginaos. Sobre Tunguska. Sobre Tunguska. No tenemos ni idea de lo que sucedió allí, pero la más popular, la que científicamente está más o menos admitida, es que, bueno, fue un meteorito, a causa de un meteorito. Pero un meteorito, y aquí empiezan las dificultades, que no deja restos y que se ha estrellado en el aire. Es decir, que ha explotado antes de golpear en el suelo. Esta explosión aérea se produjo el 30 de junio de 1898 a las 7 y 17 minutos de la madrugada, y se calcula que el meteorito que la ocasionó podría estar entre los 40 y los 190 metros de diámetro. Por lo tanto, estamos frente a una piedra que podría haber causado muchos problemas en virtud de la descripción que previamente hemos facilitado del tipo de asteroides que pueden visitarnos y que pueden generar problemas en nuestro planeta. Para que os hagáis una idea, la expresión fue captada por sismógrafos desde Rusia hasta el Reino Unido, lo cual aquello trajo consigo no solo la explosión local, sino que además el movimiento que generó en el planeta fue tal que los sismógrafos, es decir, los detectores de terremotos, notaron oscilaciones significativas a lo largo de todo ese punto. Hay un relato que no se sabe si es leyenda, si no es leyenda, pero demuestra un poquito esto, ¿no? Cómo en Londres alguien podía leer el periódico sin tener ninguna luz, ningún candil, nada, solamente con la luz que había generado lo que había ocurrido en Rusia, en la Tunguska siberiana. apenas unas horas antes. Y es verdad, y está documentado, es un fenómeno que se conoce como luz artificial. La verdad es que no se ha vuelto a producir desde entonces como para poder categorizarlo, pero que en efecto hizo que un señor a medianoche pudiera leer durante varios días, no fue instantáneamente, sino durante varios días, esa posibilidad de leer un periódico a medianoche, ¿no? Y que además derritió árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados y rompió los cristales de ventanas, tejados, etcétera, en cerca de 400 kilómetros a la redonda. Es un verdadero desastre. Y sin embargo, y fíjate que han pasado años desde entonces, no se ha sido capaz jamás de encontrar en la zona cero, ni cerca de la zona cero, ningún fragmento que pueda acreditar que ciertamente se trate de un meteorito. Es verdad, y creo que lo dijimos en la tertulia el año pasado, en algún momento, hubo una señora que heredó de su abuelo una piedra de color verde, realmente parecía más bien cristal, que le había dicho, lo tenía como un ornamento en la pecera para los peces, que le decía que pertenecía al meteorito de Tunguska, pero no ha trascendido si hubo interés o no por parte de las autoridades a poder establecer algún tipo de estudio que pudiera despejar dudas de esta extraña explosión que, y Dios quiera que no, no se ha vuelto a repetir desde entonces. Dicen algunas fuentes que es la más importante que se recuerda, desde luego que es la más importante, la más grande y grave del siglo XX, pero es que no solamente hablamos de pasado, hablamos de presente. En el año 2018 ya existen catálogos. ¿Cuáles fueron los casos más importantes de ese año? Pues mira, en 2018, y esto viene a cuento de que hace escasos días en Cuba, en una localidad que es conocida como Pinar del Río, varios testigos vieron una bola de fuego cruzando la isla. Y se pudieron recoger diversos fragmentos, aparentemente de roca, estaban recubiertos de una especie de capa negruzca, y es lo que se conoce como carbonáceas, y esas condritas carbonáceas esconden en su interior agua. Con lo cual hay una teoría fascinante de si el agua de nuestro planeta pudo realmente venir de algún otro lado del sistema. Pero más allá de esta reflexión, que si queréis después podemos ampliar, lo que sí es notable es que se recogieron diversos fragmentos y a partir de ahí los periodistas trataron de documentar cuántos incidentes similares se habían podido producir a lo largo del año. Y tenemos, por ejemplo, que el mismo día en Michigan, en Estados Unidos, pues se pudo ver una bola de fuego también en 7 estados. No sabemos si podría tener relación con esta primera, que a lo mejor se pudo fragmentar y ocasionar, sí, que se expandiera por diferentes efectivamente lugares. Y que, bueno, también pudo recogerse hasta cerca de medio kilo de materiales. En Kazajistán, grabado también por cámaras de vídeo, se recogieron hasta 763 gramos de piedra. En Nigeria, el 19 de abril, pues hasta un kilo. En Yunnan, en China, en Rusia, en Baden-Württemberg, en el Sáhara. Digamos que estamos siendo bombardeados. La dificultad que tienen los astrónomos cuando hablamos de meteoritos es que no reflejan la luz, son cuerpos oscuros y solamente los vemos cuando ya los tenemos encima. Que eso fue lo que pasó en Rusia. En Rusia no lo detectaron, aunque era bastante grande, por eso, porque estaba camuflado por el sol. Claro, del mismo modo que pueden detectar planetas a largas distancias viendo la evolución de las órbitas por el efecto de la gravedad, estos, al no reflejar la luz del sol hasta cuando prácticamente están encima tuyo, pues no los ves, son cuerpos invisibles, lo cual supone una amenaza que pone la piel de gallina, solo pensarlo, para la estabilidad del planeta. Habida cuenta de que la caída de un meteorito pues de un metro de diámetro puede generarte un cráter pues de varios kilómetros de longitud, ¿no? Y no se genera el cráter, el agujero, en función únicamente o del tamaño de lo que cae, sino de mucho más. Y por eso no era tan grande el tan grande, entre comillas, el asteroide que cayó en el Golfo de México y, sin embargo, provocó, como nos has dicho al comienzo de esta conversación, la destrucción casi, casi, de cualquier forma de vida del 75% de la vida sobre la Tierra. Claro, porque algo de lo que no hemos hablado es de qué materiales pueden estar hechos los meteoritos. Si son tan variados, no es lo mismo que caiga un meteorito de hielo, que claro, puede estar claro, derritiéndose a una mayor proporción en la medida en la que se integra en nuestra atmósfera, que lo haga de hierro o que lo haga de roca. Cambia mucho. Yo desearía, si, puestos a elegir, que hielo, pudiera, ¿no?, ser el de hielo. Sí, sí, pero que se derrita antes. Whisky and the rocks, efectivamente. Y sin embargo, que en una velocidad verdaderamente importante entre llamas, y son de hielo. Es muy llamativo. Desde luego que es un auténtico enigma el de los meteoritos de hielo. Pero cada meteorito, en función de su composición, los científicos lo catalogan en un sitio u otro. La verdad es que es un tema mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Pero seguramente es tan amplio porque es la fuente de vida. Los meteoritos crearon la vida. La destruyeron a veces, pero posiblemente también tiene mucho que ver con su creación, con la creación de vida, con la teoría esa de la panspermia que tanto y tanto se ha hablado, y como tantas cosas no se ha demostrado, pero lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto. Hoy lo hemos hecho con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Pues nada, me voy a la órbita extraterrestre. Cuídate, a ver si te vas con meteorito para Cataluña. Señales del fin del mundo. Agosto 2019. Sigue habiendo señales del fin del mundo. Cuenta aquí Javier Soriano. Muy buena, Javier. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Oye, Javier, las señales que había antes lumínicas, ¿eras tú? Esta no, mira, siguen. En esta casa rural. ¡Ostras! Está encantada. ¡Ostras! No han dejado de encenderse a pausa. Una casa rural con bombillas, ¿dónde se ha visto? Claro. Bueno, hijo, ¿qué quieres que ¿Solares? Sea? Solares. Solares, esto debe ser el acumulado. El agua no, ¿eh? El acumulado. Claro, claro. Bueno. Pues vamos a hablar, como en Silvia, el mundo... como Silvia está hablando de festivales, vamos a hablar algo muy asociado a festivales. A ver, ¿el qué? Peligro, oh, peligro, joder, peligro. Joder, que ya te ha pasado. Drogas. ¿En drogas? En drogamientos. Como decía mi abuela, que en paz descanse, he visto en la tele unos drogadizos. Unos endrogados. Unos endrogados, ¿no? Bueno, pues cuéntanos por qué falla, bueno, el control. Vamos a ver, de drogas. El control de drogas. Este que hay, no me refiero al de los aeropuertos y puestos fronterizos, sino el control general mundial sobre el consumo y producción de drogas, pues ha hecho aguas, está haciendo aguas por todas partes. En el pasado mes de marzo hubo unas reuniones de una comisión, de la Comisión de Drogas de la ONU, en Viena, creo recordar. Y entonces ahí, bueno, pues plantearon, estudiaron cuál era la situación actual a nivel global del consumo y producción de drogas en general. Fundamentalmente estudiaron pues el tema de la marihuana, que ya sabéis que es un tema muy polémico, porque unos que sí, otros que no. El tema de los opiáceos que se están consumiendo fuera del control sanitario. Sabéis que los opiáceos son unos analgésicos muy potentes para esos dolores que son imposibles de... Sí, y además cada vez más los médicos lo recomiendan. Entonces, sabéis que ha habido un descontrol de opiáceos, que los medicamentos destinados a este fin, la producción de medicamentos destinados para este fin, pues ha salido fuera del control sanitario y hay mercado negro en muchos sitios de opiáceos. E incluso recordáis una polémica que hubo hace, yo no sé si ha sido el año pasado o el anterior, en Estados Unidos, por una excesiva por parte de los médicos recetando demasiados, sí, opiáceos. A los... nos ha comentado Mado hace unas semanas, claro, el hecho de que ya hay una primera condena, claro, a propósito de este porque descontrol. Fue Mado la que nos dijo y que estaba intencionado. la temporada pasada, que eran los dueños, el presidente concretamente, o sea, las altas instancias de uno de los laboratorios, los que fomentaban que los médicos recetaran estos opiáceos casi sin ton ni son. Y evidentemente esto era una forma de enganchar a la gente que a veces de buena fe va al médico y de repente se encontraban con una solución. De buena fe va al médico. Sí, bueno, para tratar su dolor. Sí. ¿Vale? Y entonces lo que hacía el médico a instancias de estos laboratorios era recetarles en exceso o medicamentos que no tenía por qué para ese tipo de dolor, y lo que esos medicamentos, una de las efectos secundarios, adicciones, es la adicción, evidentemente. Bueno, pues todo este en esta reunión de Viena del mes pasado, que son, claro, en que algunos supone, casos exactamente, no solo la adicción sino lo que conlleva y todo lo demás. Los expertos que se reunieron en el mes de marzo en la ONU han destripado, por así decirlo, la situación de las drogas. Es que me estoy imaginando una cosa, pero sigue que luego Y entonces han visto que hay tantísimas legislaciones diferentes en tantísimos países, que los hay, uno, que son partidarios de seguir con políticas punitivas, de seguir castigando la tenencia y el uso y el consumo de incluso la producción de estas drogas, y otros países que ya hace tiempo que empezaron en la senda contraria, ¿no? De relajar un poco la propia definición de lo que es en droga. Una cosa puede ser de droga en un sitio y en otra puede no serlo. Exactamente, eso. Por ejemplo, el alcohol, es típico, el tabaco. Claro, tabaco es en droga, qué, claro, tabaco no lo es, hay que alcohol lo es. Imagínate, alcohol y no esto es. Claro, y el tema que tú dices de la legislación, claro, para uso personal, claro, una cosa muy pequeñita, claro, hay muchas trampitas que pueden hacer. Cosas que han. Situación que ha ocurrido. Si tú, por ejemplo, eres consumidor de marihuana en España, bien por uso recreativo, que sea, en los clubes estos de consumo de marihuana en grupo, que están, aunque autorizados, pero cada vez están casi más estigmatizados. Eso también, a ver si podemos hablar sobre el tema. Pero bueno, si tú eres consumidor, puede que en tu ropa, en tus bolsillos o algo así, tengas restos de la marihuana. Si, por ejemplo, tú te vas a Tailandia, te condenan. Pues resulta que, aunque no estés consumiendo allí ni lleves, pero esos restos que pueden llevar en tu en el bolsillo del pantalón, por ejemplo, algún perro antidroga de la policía en Tailandia lo puede detectar. Y ya ha ocurrido el caso de algún español que le ha ocurrido y se ha tirado 2 meses allí en prisión hasta que ha podido ser repatriado para terminar la condena a la que ha sido allí la pena a la que se ha condenado, para terminarla aquí en España, simplemente por llevar restos del consumo, que aquí en España es legal. O sea, tenía que haber lavado el pantalón. Es complicado aunar todas estas. Evidentemente la ONU no puede meterse en lo que es la libre autonomía de cada país, en legislar internamente lo que cada país. Claro, estaba imaginando cuando estabas comentando esto, que en la reunión de la ONU, que habían hecho una cata. Una cata, ¿no? A ver, ¿cuál es la mejor? Una cata especie, con las diferentes, más consumidas, ¿no? A ver hasta qué punto hacía un efecto o hacía otro. Bueno, lo que en esta reunión y en general es eso, es que hay países que el consumo propio está permitido, como puede ser aquí en España, y luego hay otros países, como estos que han visto asiáticos, que la simple tenencia ya es tema penal, ¿no? Por ejemplo, el presidente filipino ahora ha planteado recuperar la pena de muerte para la posesión de droga. La posesión, no el consumo, eso, simplemente intenta recuperar la pena de muerte. Es decir, las diferencias de legislación son tan abismales entre países que ponerse de acuerdo internacionalmente en una comisión de la ONU es muy, muy, muy complicada. Los países en general más conservadores, populistas, autoritarios y con, digamos, pocas garantías en materia de derechos humanos, son los que más criminalizan todo este tipo de el consumo de las drogas. Por ejemplo, pues Rusia, Irán, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí, ¿no? En cambio, en el otro extremo estarían los países más abiertos a reformar este tipo de legislación, más que han adoptado la vía permisiva, como pueden ser algunos países europeos, Canadá y la República de Uruguay, ¿no? Y me resisto a no citar, por ejemplo, algunos casos de países que tienen una legislación durísima. Luego encima son productores y, claro. Por la ejemplo, hipocresía. El caso de Afganistán con el opio, con el opio y la heroína. Sí, la heroína sí. Se estaba logrando controlar, luego llegó la guerra y después de la guerra, generada a partir del 11S que parecía que se iba a controlar, se ha descontrolado nuevamente el uso de heroína en todo el mundo y se ha facilitado ese consumo y ese tráfico por, la invasión. Negro, el mercado negro que facilita el dinero del mercado negro, que lo que hace de una forma directísima, vamos, es financiar la guerra y todas estas guerrillas y mantener todo esto. Y además, fijaros que hablábamos de los medicamentos, de estos opiáceos, que lo que ocurre es que al salir fuera del control y para algo que realmente se producen, lo que ocurre es que salen fuera de los límites científicos y sanitarios para lo que para los que están los prescritos. Que están creados, los que están oficialmente o primariamente para los que fueron creados, por así decirlo, ¿no? Producidos, ¿no? Pero eso es importante, porque es que eso es indiscutible, que este tipo de opiáceos sean muy necesarios para ciertas enfermedades que además están dando unos resultados muy buenos y están ayudando a mucha gente, eso es indiscutible que es así. Lo que pasa que luego está el engaño, claro, que lo utilizan, pues eso, para recetas que se usan para otros usos. Y detrás de todo está lo de siempre, ¿no? El dinero. Y luego también, fíjate el lenguaje, aquí esto, ¿no? A una farmacia la llamamos farmacia, ¿no? Nuestro lenguaje es ese, pero la traducción directa es drugs. De drogas. De drogas, sí, claro. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se va a la tienda de drogas. Sí, claro. Y es la tienda de farmacia. Es el equivalente a la farmacia. Pero quiere decir lo diferente que son los diferentes países, los conceptos, el lenguaje, las cómo tratan de forma diferente el tema. Lo que está claro y que los expertos están se pusieron de acuerdo es que hay más producción y más consumo de drogas que nunca ha habido, ¿no? A pesar de estos de estas leyes punitivas, sancionadoras, discriminatorias, etcétera, etcétera. Voy a ser mala contigo, como siempre. Dime, a ver. A ver, datos. No me he dedicado a estudiar el mercado en profundidad. Te iba a decir, y si no lo sabes, te lo dejo como deberes, vale, para otro momento. Que el kilo, si se sabe cuál es el gramo, no, a 20, el pollo, no. ¿A cuánto está el pollo? Si se sabe cuál es el país que produce más droga. No lo tengo, no tengo. Y si se sabe cuál es la población que consume más droga. Claro, es que habría que... Habría que distinguir entre droga, La población que más consume y la que más produce Estados Unidos. Como sabéis, aquí en España es uno de los países más importantes productores de opiáceos. El laboratorios Abelló, históricamente, de la familia, el actual propietario, Juan Abelló, vendió esa rama hace relativamente poco, precisamente por la nueva permisividad de Canadá. Se lo vendió a una multinacional canadiense del tema, pero esto le venía de sus padres, ya en la posguerra civil. El laboratorio Abelló empezó a cultivar la planta del opio con fines médicos. Y igual están, que la marihuana. Muy, muy controlado las plantaciones que siguen existiendo a lo largo de España, y las plantas productoras están muy controladas, están muy fiscalizadas, la Guardia Civil está muy encima sabiendo lo que se produce, lo que sale, todo esto. Pero claro, luego hay otros países, como antes acaba de comentar Bruno, pues que esto está fuera de los términos legales, y entonces hay un consumo, hay una producción que abastece el mercado negro del resto del mundo, como puede ser la planta del opio en Afganistán, ¿no? Que sirve para lo que hemos dicho, ese dinero produce y financia la guerra y las guerrillas, claro, que hay allí. Pero lo que está eso claro, le dirán contra, sí, claro, que tanto hemos mencionado. El mira, hay llegó a Estados Unidos después de una operación de estas características, ¿no? Hay una frase de un médico diplomático francés que fue ha estado en esta en las convenciones estas de Viena, que dice: la brecha entre la evidencia y las políticas ha matado a mucha gente. Y es para mí una frase muy destacable, quiere decir que este descontrol que hay y lo que es la realidad del consumo de la gente fuera del control sanitario, pues evidentemente, primero, la criminalización de determinados razas, por ejemplo, la negra, aunque consuma igual este tipo de drogas que la blanca, pero los negros acaban en la cárcel mucho más por estas causas que los humanos de raza blanca. Sí, se les penaliza solo por el hecho de ser negros. El coste del sistema judicial que tiene en todo esto, el coste sanitario que tiene todo esto en tratar a las personas que ya han caído en una adicción descontrolada, evidentemente. Entonces, si todo esto se controlara de una forma más permisiva, evidentemente saldría de la esfera ilegal, de la esfera del mercado negro, y estaría mucho más controlado y estaría mucho menos menos estigmatizado a nivel social las personas que consumen esto. En España se crearon los famosos clubes de consumo de marihuana, y fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco es donde más fuerza han tenido. Pero ocurre que últimamente también ya por parte de ayuntamientos, de sectores de la sociedad, está también se les está poniendo trabas donde es más beneficioso tener a esta gente identificada, controlada, y que sea un consumo menos criminalizado que el consumo que tener que hacerlo de forma criminalizada en guetos y acudir al mercado negro, bueno, con toda la violencia que también hay una hipocresía con el tema. Es tremenda, espero que no hayan hecho engancha la luz y por eso tengamos este parpadeo continuo para hacer alguna plantación de estas un poco oculta. La plantación de gente de marihuana utiliza mucho la luz. Bueno, en nuestro país se ha encontrado, pero ¿quién tiene las plantaciones de marihuana, el consumo de marihuana, la comercialización de la marihuana? Ese tema es muy amplio, y en España ya es muy amplio, pero bueno. Canadá y Uruguay parece que son los más avanzados así a nivel, pero poquito a poco se van haciendo cosas y luego de repente hay como un retroceso. Javier Soriano, muchas gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha empezado agosto en Onda Cero, agosto con La Rosa de los Vientos. Y como siempre, como todos los años, aquí está La Rosa de los Vientos, que se emitirá todo el mes de agosto. Estamos ahí con vosotros haciéndoos compañía en las noches de este mes de agosto, La Rosa de los Vientos. Y vamos a recuperar algunas cosillas y hay que seguro os interesan porque nos resultaron fascinantes, como nos resultó fascinante en su momento hablar con uno de los parapsicólogos más importantes del mundo. Había investigado y ha investigado con tenacidad, con esfuerzo, cientos de casos, cientos de testimonios de gente que trabaja en hospitales, enfermeros, enfermeras, que han tenido experiencias con el más allá, fascinantes. Bueno, pues esta es la conversación que tuvimos con Alejandro Parra. Y también tuvimos una conversación con una de las escritoras más importantes de nuestro país, con Rosa Montero, que acaba de publicar un nuevo libro, Tiempos del Odio, protagonista, esa detective, ese androide de un siglo más allá, que se llama Bruna Husky. Y sobre Bruna Husky, sobre ese futuro y sobre cómo el presente se está torciendo para hacer más incomprensible y más difícil ese futuro, hablamos ahí con Rosa Montero. Recuperamos ese par de conversaciones y recuperamos dos temas que fueron fundamentales en este año en La Rosa de los Vientos. Be a victim without knowing. beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control. When you touch me, I'm almost Falta un siglo, pero el futuro se está escribiendo ahora. Caminamos hacia la oscuridad, pero hay gente que nos enciende la luz. Una de ellas es Rosa Montero, que acaba de publicar la novela Los tiempos del odio, en Seix en Barral, una obra protagonizada por Bruna Husky, androide, detective. Nos preguntamos, ¿el futuro es de verdad el futuro o es lo que está ocurriendo o empezando a ocurrir ya? Rosa Montero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué hay? Rosa, la ciencia ficción es un camino para contar cosas del hoy, de la actualidad, ¿sabes? ¿No? No todo es mirar al futuro, es mirar los riesgos que se enfrentan en el presente y que pueden suceder en el futuro. Sí, bueno, más que los riesgos, es la realidad. Yo siempre digo que mis novelas de Bruna Husky son las más realistas y el futuro que planteo, que sucede en el año 2110, pues no es peor, no es un catastrofista, no es peor que el mundo de hoy, ¿no? Tiene cosas mejores que el mundo de hoy y tiene cosas peores, como los resultados del calentamiento global, pero bueno, es intercambiable en su crisis y en sus problemas con el mundo de hoy, absolutamente. Y como tú dices, la ciencia ficción precisamente lo que te da es una herramienta metafórica maravillosa y muy poderosa para hablar de la condición humana y del hoy. ¿Cómo te has imaginado el Madrid de dentro de un siglo para este libro? Pues para los tres. La verdad es que Madrid es casi un personaje secundario más del libro, ¿no? Porque las escenas, lo que sucede en el libro, pues sucede muchas veces en calles reconocibles, en lugares reconocibles. Entonces, el final del libro, por ejemplo, sucede de los tiempos del odio, sucede en Matadero Madrid, en lo que quedará de Matadero Madrid según mi desarrollo del mundo. Y bueno, no puedo dar muchos más datos porque el libro tiene una intriga muy cerrada, ¿no? De ese final, si hablo mal de ese final, pues destriparía cosas. Pero sí, es un Madrid con cintas, que casi nadie tiene coche privado, evidentemente, con un problema así de pues energético, vamos, una manera de trasladarnos, pues por otros medios. Hay trams, hay una especie de tranvías aéreos, sigue habiendo el metro y hay una especie de cintas rodantes, ¿no?, que van por todas las calles y que es las que las usa muchísimo la gente para desplazarse. Has vivido el periodismo en las últimas décadas, has mirado el mundo y ¿sientes que existe en los tiempos actuales un retroceso de ideas y de valores? No es un retroceso, es un riesgo tremendo de involución. Es decir, no es que toda la sociedad haya retrocedido, sino que en la lucha que yo creo que está desde el principio de los tiempos, ¿no? Entre aquella, yo creo que ya en las cavernas se daba esta lucha, ¿no? Entre aquellas personas que escogían como forma de supervivencia la colaboración, ¿no? E intentar, pues, cuidarse mutuamente y ser mejores de lo que somos, ¿no? Y esos eran unos. Y luego otros, yo creo que había otros trogloditas que hacían todo lo contrario, ¿no? Que lo que hacían era coger una piedra, abrirle la cabeza al que era más débil y robarle la pata de mamut, ¿no? O de oso cavernario. Entonces, esa tensión se ha vivido durante toda la historia, unas veces más serenamente, otras veces menos, unas veces ganando más la reacción y otras más el progreso, digamos. Y ahora mismo estamos en un momento muy crítico porque ahí podemos encaminar hacia un abismo de involución, ¿no? Hay una crisis de credibilidad democrática y aumenta en el mundo, pues, cierta añoranza por los extremismos de izquierdas, de derechas, por los dogmatismos, ¿no? Por los fanatismos laicos o religiosos como el ISIS, ¿no? Y eso es un despeñadero. Si no conseguimos convertir regenerar la democracia, ¿no?, y convertirla en un proyecto ilusionante, podemos perder muchos de los logros que el ser humano ha conseguido durante siglos. Bruna Haske es la protagonista de tu libro, la absoluta protagonista. Ella es un androide, pero es pura tecnología. ¿Crees que el desarrollo tecnológico, en vez de ayudarnos, está aislando un poquito? Depende, ¿no? La tecnología, que yo soy una partidaria de la tecnología, a mí me gusta muchísimo la ciencia, me gusta mucho la tecnología y tal. La tecnología no es más que una herramienta. Lo que puede ser peligroso y grave es el uso de esa herramienta, ¿no? Se puede usar para bien, se puede usar para mal, ¿no? Entonces, lo que sí nos está pasando ahora es que el avance tecnológico está siendo tan absolutamente vertiginoso y precipitado que no tenemos muy claro que se nos está estallando entre las manos, no tenemos muy claro qué es lo que esa velocidad de cambio nos está haciendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el uso de los smartphones, ¿no? En los últimos años, en los dos o tres últimos años, han empezado a publicarse ensayos y trabajos, estudios científicos avisando del riesgo de los smartphones, sobre todo para la gente muy joven, porque nos está quitando la capacidad de concentración, ¿no? Y a mí, yo lo noto, que a mí me la ha quitado, y a los niños, todos los estudios parecen indicar, nos están diciendo que no deben ni tocarlos de pequeños, ¿no? Porque puede que les altere el cerebro, no sabemos lo que nos está haciendo, ¿no? Y nos pasamos, según los últimos estudios, entre 4 y 5 horas al día viendo el smartphone. Es que es una barbaridad, es como una adicción, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? No sabemos muy bien, va tan deprisa que estamos perdiendo un poco, digamos, como la conciencia de lo que estamos haciendo. Hola, Rosa, buenas noches. Soy Hola. Silvia, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, tú, viendo cómo va el mundo, cómo está evolucionando al camino que parece, ¿no?, este ritmo vertiginoso, con el argumento que crees en la novela, ¿no?, este siglo XXII, ¿tú crees que incluso eres demasiado optimista o eres muy realista? Bueno, yo creo que soy muy realista, pero insisto que el mundo de mi novela no es un mundo catastrófico, ¿eh? No es peor que el mundo que vivimos. Es decir, y de hecho además la novela termina bien, digamos, que dentro de esa guerra que antes hablábamos entre la luz y las tinieblas, ¿no?, entre el progreso y la reacción o la brutalidad, ¿no?, y la barbarie, pues en esa larga guerra o eterna guerra, en mi novela terminan ganando los buenos, ¿no? O sea, la batalla que se plantea en mi libro, terminan ganando los buenos. Y ya te digo que ese mundo que planteo pues tiene cosas que están mejor, por ejemplo, mejor que este. El tema del sexismo, para mí, en ese mundo, dentro de 92 años, se ha acabado. Hay una normalización, una deconstrucción del sexismo, no hay ese problema más, ¿no? Son los Estados Unidos de la Tierra, que es una democracia muy joven. En el momento de mi novela solo tiene 12 años, están intentando hacer algo bueno con eso, ¿no? Claro, también hacen cosas horriblemente malas, pero están intentando hacer algo bueno, y a mí eso me parece bien, porque esa idea de que todos los terrícolas, en verdad, somos hermanos de alguna manera, pues es una idea hermosa, ¿no? Entonces, pues, y más cosas, ¿no? La conciencia del derecho de los animales está más avanzada también en mi novela. O sea, que hay cosas que son mejores que las que tenemos hoy. No es un mundo más horrible, es un mundo yo creo que con cosas horribles también, naturalmente, pero yo creo que el mundo en el que vivimos es peor, si quieres que te diga la verdad. Tú has alertado muchísimo sobre el mundo en el que estamos viviendo. Ahora que nos estás hablando de ese tema, nos acordamos, has elevado la voz y has hablado mucho de Trump, de Bolsonaro, en España Santiago Abascal, de Vox, que parecen ir en contra, todos, no parecen, sino que van en contra de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a superar toda esta crisis que estamos viviendo? Porque encima de luchar a favor de los derechos humanos, luchamos por los votos que están robando a los derechos humanos. Es una cosa un poquito increíble, ¿no? No, el problema es que, insisto, la democracia, que como tiene una gran transparencia, y ese es un valor maravilloso de la democracia, pero claro, esa transparencia deja ver todos las lacras, ¿no? Deja ver la corrupción, deja ver la hipocresía, deja ver la falta de justicia, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar eso, porque claro, la gente, el mensaje que se está mandando a la gente, mucha gente está muy decepcionada con la democracia, no se siente representada, y entonces pues se dejan engañar por los demagogos, se dejan engañar por los demagogos ultras, ¿no? Se dejan engañar por la falsa pureza del dogma. Pero claro, es que lo que no puede ser es que suceda lo de Khashoggi, por ejemplo, y solamente Angela Merkel diga que no se puede hacer tratos con Arabia Saudí. El resto de las democracias bajan la cabeza porque están en riesgo los contratos millonarios. Tú estás mandando un mensaje de hipocresía y de que lo único que manda es el dinero, que la gente, pues, efectivamente, pues de repente dice, a mí esta gente no me representa, ¿no? Así que como no regeneremos de verdad la democracia y no vemos un proyecto ilusionante, pues podemos acabar muy mal, muy mal. Y es una tragedia porque yo, que he nacido y he crecido en una dictadura, sé muy bien que la peor democracia es siempre mucho mejor que una dictadura. Cuando el otro día en el Matadero presentaste Los tiempos del odio, nos hablaste mucho de estas ideas, pero nos hablaste mucho de algo que va a ser muy importante en el futuro, el transhumanismo, que es la utilización de la tecnología para conseguir cosas que pueden ser buenas y muy positivas para el ser humano. Te ha interesado mucho el transhumanismo y otras formas, ¿no? Otras nuevas filosofías que utilizan la tecnología. Sí, bueno, la cuestión es que los filósofos y los científicos están hablando de la transhumanidad, que es, ya estamos entrando en la transhumanidad. ¿Y qué es la transhumanidad? Pues es el hecho de que apliquemos tecnología en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los seres humanos, que ya somos transhumanos, o bien para potenciar nuestras capacidades o para conseguir hacer cosas que antes no podíamos hacer, o bien para subsanar heridas o enfermedades, ¿no? Un ejemplo de esto es esa cosa maravillosa que sucedió ahora un mes o algo así con unos médicos franceses que consiguieron hacer que tres parapléjicos volvieran a caminar tras implantarles unos chips en la médula, ¿no?, espinal. Entonces eso forma parte ya de esto, ¿no? Y claro, lo que pasa es que estamos empezando ese periodo de transhumanidad y va a crear muchísimos problemas. En mi novela se habla mucho de esto, de los cyborg, ¿no?, que son, pues eso, son los humanos con implantes tecnológicos, ¿no? Entonces creará muchos problemas, terminará creando, porque hasta qué punto, cuánto te puedes alterar tecnológicamente tu organismo y seguir siendo humano, ¿no? ¿O qué define un ser humano, ¿no? Entonces es una frontera fascinante, ¿no? Creo que es en Dinamarca, donde ya hay como 6.000 personas que se han implantado un chip debajo de la piel, en la mano, para pagar y para, como documentación y como todo. Bueno, es interesante, ¿no? Estamos en un momento muy interesante. De todo eso habla mucho mi novela. Tú eres un poco visionaria, además. Yo te veo un poco como la Julio Verne española, ¿no? Como lees mucho ciencia, es como que y tienes esta mente tan abierta, es como que siempre, e incluso en tus novelas, te adelantas a cosas que luego incluso pasan, ¿no? Y por ejemplo, que no te comentabas del transhumanismo y de las personas que de alguna forma se ponen implantes o se mejoran, o porque por necesidad o por gusto, ¿no? Por voluntad propia. ¿Piensas que en un futuro será lo más normal, como ocurre en tu novela, que una persona, un ser humano, pueda tener relaciones incluso sexuales con un humano? O mezclados, ¿no? O entre dos personas ser humanas, ¿no? Que será una cosa normal. Sí, bueno, por supuesto. En mi caso, además, en mi novela es más fácil todavía, en el sentido de que mi tecnohumana, mi replicante, es un clon en realidad, o sea, es humana, es un clon que ha sido madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos. Entonces, es criado en 12 meses en un tanque, ¿no?, con líquido amniótico y activado en esos 12 meses, pues llega hasta los 25 años en realidad, ¿no? Es activado a los 25 años y luego vive 10 años y a los 10 años se le desata un proceso tumoral así feroz, radical, que en una semana lo mata, ¿no? Entonces, por eso sabe cuándo va a morir y por eso no puede olvidarse que es mortal y está obsesionado por la muerte y por el paso del tiempo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que es un clon, o sea, que en realidad es humano. Y te voy a decir más, además, es evidente que va a haber clones humanos, porque la tecnología está ilegales o legales, ¿vale? E incluso puede que ya haya ilegalmente, clandestinamente, que se hayan hecho intentos, ¿no?, de clonación humana o incluso se hayan conseguido. Entonces, estamos, todo eso que trata mi novela en realidad está estamos sobre ello, estamos en esa frontera, exactamente en esa frontera, es una frontera fascinante, vertiginosa y con muchísimos problemas morales, éticos, legales y de todo. Sí. En la presentación de tu libro, Bruna Husky fue la actriz Salomé Jiménez, que estuvo fantástica, sí, y maravillosa, y nos presentó en diferentes ocasiones y nos lo contaste en el Matadero en la presentación, que Bruna sabía el momento exacto de su fallecimiento. ¿Tú sí crees que lo llegaremos a saber en el futuro, ese momento exacto? Espero que no. Y espero que no, pero modificaría nuestra forma de actuar, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, yo soy, estoy completamente contraria a la pena de muerte, y no solo, bueno, por mil razones, pero vamos, la pena de muerte lo que es un horror, no solo porque te quitan la vida, sino sobre todo la tortura es saber cuándo vas a morir, ¿no? O sea, entonces eso es un tormento terrible, y bueno, los humanos, gracias a no saber cuándo vamos a morir, pues en general se las apañan para vivir como si fueran inmortales, ¿no? Todos menos un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que estamos muy obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte, y probablemente escribo por eso, ¿no? Yo creo que escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, yo espero que no, y además es que no está dentro de ningún, o sea, nadie quiere, no hay ninguna tecnología ni hay ninguna investigación para querer saber cuándo nos vamos a morir, vamos, o sea, lo que queremos, lo que sí hay es muchísimos trabajos y estudios para intentar alargar la vida del ser humano, que bueno, que todavía hay gente que dice que vamos a ser eternos, pero bueno, más o menos con la tecnología yo no lo creo. Pero sí que cada vez somos más longevos, sí. Escribir es una forma de conseguir inmortalidad, en cierto modo. No porque dure tu obra, porque eso no es verdad. No, la tuya sí va a durar, ¿eh? No, qué va, no, en serio, para nada. Mira, la historia nos demuestra que perduran tus obras. Primero, que es una absoluta suerte y una carambola de cosas, ¿no? Y que la inmensa mayoría de los inmensa mayoría de los escritores y de las escritoras han sido olvidados, al margen, se mueren y se acabó, al margen de su valor y de su calidad. Hay gente maravillosa que por casualidad caes en ella y que están completamente olvidados de siglos pasados, y todos los que estarán desaparecidos. O sea, que perdure tu obra es como sacarte la bonoloto, ¿no? O sea, que no creo en ello para nada. Pero sí que es verdad que mientras estás escribiendo eres inmortal. O sea, eso sí que es verdad. Es como el amor-pasión, ¿no? Que también te haces, es un momento de inmortalidad. Bueno, pues escribir novelas también te salva. Ahí quería entrar yo, en ese amor-pasión, que para ti es muy importante. Que dices que la gente, bueno, y en realidad todos, ¿no? Necesitamos que nos quieran, y de alguna forma, pues estás siempre, ¿no?, con esa necesidad. Sí. ¿Hasta qué punto es ese amor importante en la persona para tener ilusión para vivir? Hombre, depende de lo que entendamos por amor, ¿no? El amor en general es absolutamente esencial. Quiere decir que somos animales sociales y necesitamos a los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida. O sea que vivir en absoluta soledad es una vida muerta para mí, ¿no? O sea, creo. Entonces ese amor, el amor de los demás, el amor de la gente, pues es esencial, básico, ¿no? Luego ya, el amor-pasión. Pues el amor-pasión también, claro, es muy muy importante. Creo que cuanto mayor soy, más veo que el amor es uno de los motores que mueve el mundo, ¿no? Esa necesidad de amor, digamos, ¿no? De ser amado. Lo que pasa es que queremos ser amados de la manera en que queremos ser amados, y a veces nos lo ponemos a nosotros mismos muy difícil, porque pues queremos demasiado, no sé, queremos lo perfecto, ¿no? Y buscando lo perfecto nos perdemos lo real. Me acuerdo que hace tan solo unos meses, cuando tú escribes todas las semanas un artículo de opinión en El País, se montó una cosa que yo no lo comprendí, salvo porque estemos absolutamente dominados por el mundo del dinero y el mundo del consumismo, a raíz de una serie de cosas que escribiste sobre las farmacéuticas. Algunos se extrajeron lo que tú habías dicho de la homeopatía, pero la verdad es que no entendía absolutamente nada sobre lo que se montó. Parece que somos esclavos del poder, que nos rebelamos, pero a la hora de bajar la cabeza la bajamos, ¿no? Ya, bueno, yo creo que sí, pero en fin, aquellos son de esas cosas locas que pasan, vivimos todavía en los tiempos, bueno, vivimos en los tiempos del odio, claro. Pero vivimos todavía en los tiempos del lejano oeste, sin ley, en las redes, ¿no? Son momentos primerizos en donde de repente, pues, hay cualquiera puede de repente sufrir uno de esos ataques completamente bárbaros de los trolls, ¿no? Que además lo que pasa es que terminan desvirtuando todo, porque ya nadie lee nada. O sea, solamente ves los titulares o lo que otra persona ha dicho sobre ti en un pequeño tuit, pero nunca te vas a las fuentes a mirar lo que de verdad ha dicho. Entonces empiezan a deformar todo lo que dices, pero bueno, esto es el pan de cada día en las redes, que en parte de las redes, que pueden ser, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Las herramientas de tecnológicas pueden ser usadas para bien o para mal. Las redes ha convertido un poquito a veces y en ocasiones en barras de bar, en vez de lugares en donde se fomente la conversación, el diálogo, que es lo que tenían que ser, y se han convertido en centros de enfrentamiento, centros virtuales, porque la valentía física se puede mostrar solamente ante una pantalla, no ante una persona. Sí, bueno, se han hecho estudios que parece que lo mismo que sucede con la conducción, ¿no? Cuando nos cogemos un coche y tal, pues de repente nos volvemos un poco más violentos y borricos y bárbaros, ¿no? De lo que somos en persona, ¿no? A veces eso, vas conduciendo dentro de la burbuja de tu coche en un atasco y de repente una persona calmada y tal, pues quiere matar al conductor de al lado, ¿no? Pues se han hecho estudios que parece ser que las redes también pueden propiciar eso, ¿no? O sea, como las salidas sin tamiz, digamos, de emociones descontroladas. Sí, el otro día comentábamos incluso en el programa que de alguna forma pasa eso, que somos demasiado novatos en las redes, ¿no? Y que nos exaltamos, sí. Y que tiene que relativizarse según vaya pasando, exacto, el tiempo, sobre todo en otras generaciones, que no se le dará tanta importancia. Sí, yo creo también que pasará eso, sí. Ahora se acaba de publicar en Los tiempos del odio, Bruna Husky, la protagonista. ¿Vas a volver sobre Bruna Husky, sobre esta detective androide? Va a haber más novelas, ¿no?, sobre ella. Sí, porque la verdad es que la dejo en un lugar tan curioso al final del libro. Queda en una situación tan peculiar que a mí me produce una curiosidad tremenda saber qué va a ser de ella. De modo que voy a tener que escribir una novela para enterarme. Y tienes que escribir más de amor de ella, ¿no? Porque ya por fin se ha animado a ser más emocional ella. Sí, ella en esta novela, que ya he dicho antes que termina bien en lo político, termina bien en lo personal, porque para Bruna es muy importante, aprende aceptar su fragilidad y aprende a amarse. Rosa Montero, ha sido un enorme placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, tenerte en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. Un placer hablar contigo, haber estado en la presentación, conocer tu libro, leerlo, todo lo que nos cuentas es interesante, fascinante. Ojalá todo el mundo nos dejara tan entusiasmados como tú. Rosa, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Y otro día a ver si te pasas por aquí en los estudios, ¿vale? Eso, vale. Venga, un beso. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de la cercanía de la muerte y el torrente de sentimientos parece ser un detonante para la existencia de experiencias extrañas. Este humor no tiene que ver contigo. Nuestro nuestro invitado ha recopilado durante toda su vida decenas y decenas de experiencias de este tipo. Él sabe que los hospitales, clínicas, sanatorios y otros centros de salud se pueden convertir en el caldo de cultivo para este tipo de vivencias. Psicólogo, parapsicólogo argentino, él es Alejandro Parra. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, Bruno, un placer verdaderamente. Siempre buscando que la ciencia se dé cuenta que la parapsicología, aunque tiene enemigos dentro y fuera, pero que es una ciencia y que el estudio es extraordinariamente digno. Totalmente, totalmente, sí. Y de hecho en mi libro rescato justamente todas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito hospitalario, en relación sobre todo con pacientes que han tenido este tipo de experiencias tan inusuales, ¿verdad? Acabas de publicar, se publica en Luciérnaga, el libro El último abrazo de despedida, del que nos estás hablando. Un libro que habla de experiencias extrañas protagonizada por gente que trabaja en hospitales y que está cerca de pacientes. En suma, lo que nos habla es de cómo el sentimiento, cuando es muy fuerte, parece convertirse en una rampa de lanzamiento para este tipo de experiencias. Sí, correcto, correcto. Y yo soy docente en la Universidad Abierta Interamericana, una universidad privada aquí de Buenos Aires, y en mi cátedra los estudiantes tienen que conducir estudios de investigación, y una enfermera me comentó justamente, una enfermera que estudia psicología, me comentó justamente varios episodios en relación con estos fenómenos, episodios que por otra parte no nos son ajenos a quienes estudiamos lo paranormal, justamente porque hemos escuchado históricamente diversos tipos de experiencias, sobre todo aquellas que provienen de enfermeras y particularmente de estudios que fueron llevados a cabo alrededor de la década del 70, justamente entrevistando médicos y enfermeras. Y más recientemente, bueno, estudios también llevados a cabo en Inglaterra, sobre todo en torno a los cuidados paliativos y, la orientación espiritual a pacientes terminales. Y este tipo de episodios, en términos generales, no son ajenos al ámbito de la enfermería hospitalaria, y no solamente el hospital o los sanatorios o las clínicas, sino también los hogares de ancianos, los gerontopsiquiátricos, hasta incluso las ambulancias. O sea, hay un enorme número de anécdotas, experiencias, y lo que hemos intentado hacer, lo que he intentado hacer yo y un equipo de colegas, pero sobre todo yo a la cabeza de este estudio, es fundamentalmente una encuesta que se llevó a cabo alrededor de más de 1000 enfermeras, pero los casos que hemos recopilado son de alrededor de 404 casos, en los cuales, el personal, sobre todo de enfermería, aunque también tenemos cuidadoras y operarios de limpieza, médicos, directores de hospitales, ¿no? Cada uno en diferentes niveles de jerarquía, e incluso familiares de personas hospitalizadas que han sido testigos de una cantidad de, fenómenos muy inusuales, y aquí viene lo más impresionante, sobre todo cuando uno piensa que los hospitales son solamente un lugar que, por supuesto, naturalmente genera mucho estrés, que las condiciones laborales muchas veces son muy difíciles, que los salarios de los médicos y las enfermeras suelen ser cuestionables, y en ese entorno ocurren, episodios en los cuales al menos el 30% de las enfermeras dice haber reconocido haber tenido algún episodio, que hemos dividido en dos grandes grupos: episodios en donde las enfermeras han sido testigos directos de estos eventos que ahora vamos a mencionar, y enfermeras que han oído que no han tenido ninguna experiencia, pero sí han conocido colegas suyas, extremadamente confiables, en un contexto de exclusiva confidencia, y que les han confesado a sus, o han recibido, la confesión de parte de otras enfermeras testigos, de eventos o de fenómenos que van, por ejemplo, desde apariciones, y ahí tenemos, un amplísimo rango de diversos tipos de experiencias. Una de ellas, quizá entre otras la más común, es un fenómeno que se repite incluso en otros contextos culturales, que es el fenómeno de la White Lady, ¿no?, que es la dama blanca, una suerte de figura aparicional, a veces asociada con una mujer joven, que a veces se ve bajo la forma de una sombra o bajo la forma de una, siempre antropomórfica, claro, que parece rodear o parece estar cerca de un bebé que está a punto de morir, ¿no? Entonces hay varias enfermeras que han sido testigos de estos episodios. Otras veces las apariciones tienen varios tipos de modalidades sensoriales. Por ejemplo, una modalidad es la sensación de frío extremo, al punto que hay enfermeras que relatan, por ejemplo, haber sentido que esa ese frío las atraviesa de alguna manera y tienen la certeza, además, de que una persona acaba de morir en ese momento y luego lo confirman minutos más tarde. Otras enfermeras hablan de episodios de ver, por ejemplo, en torno al cuerpo de un paciente, sea un niño o sea un adulto o un anciano en los hogares, por ejemplo, o en los hospitales pediátricos también, donde obviamente son muy frecuentes estos episodios, que en torno al cuerpo se despide o se emite una suerte de vapor, nube, luz, puntos luminosos, y el paciente obita, o sea, el paciente fallece en ese momento. También ha recopilado muchos casos en donde los protagonistas son animales, casos excepcionales, Sí, hay casos muy interesantes y algunos incluso famosos en la literatura médica, como el caso de un gato llamado Oscar, y el gato tenía la peculiaridad, digamos, de aproximarse a aquellos pacientes que estaban a punto de fallecer y minutos más tarde morían, ¿no? O sea, fíjate, te iba a preguntar por ese caso, por ese gato, ya lo has contado, es que la verdad es espectacular, parece que de alguna forma que no conocemos cuál es, el enfermo le contaba algo que ni él mismo sabía, pero él recibía de forma telepática o lo que sea ese impulso, desaparecía el gato, no se sabía dónde estaba y aparecía en la habitación de la persona que iba a fallecer en muy pocas horas. Exactamente, sí. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, a ver, no solamente con animales, hay, por ejemplo, aquí en Argentina y en otros países, servicios de equinoterapia o servicios en los cuales los hospitales permiten la entrada de animales con propósitos terapéuticos. Y nos confesaban algunos expertos en estas tareas que algunos animales tienen reacciones inusuales frente a pacientes que minutos más tarde fallecen, ¿no? Por ejemplo, en un tratamiento equinoterapéutico, un caballo se comienza a lamer a un paciente terminal, cosa que los mismos entrenadores, digamos, se vieron sorprendidos porque el caballo, por lo general, solamente tiene como regla aproximarse para que el paciente los pueda acariciar, los pueda tocar y así. Y el caballo de repente comenzó, y entonces los entrenadores retiran al caballo, y el caballo no se quiere ir. y el paciente fallece una hora más tarde, ¿no? Estas, bueno, anécdotas como estas, por ejemplo, la anécdota más impresionante y más conmovedora fue la de una ancianita que estaba en una agonizando, unas pocas horas, ya sabían que estaba por fallecer, y en un momento determinado, en forma inexplicable, encuentran a una pequeña paloma blanca colocada en la cabecera de su cama, como dormida, y las enfermeras, bueno, digamos, no le hacen absolutamente nada. Cuando retornan nuevamente a la habitación, la paciente ya había muerto en ese mismo momento y la paloma había desaparecido, ¿no? Bueno, episodios de esta naturaleza y con estas características se relatan en torno a animales de manera bastante frecuente. Incluso sabemos que los perros y otros animales reaccionan frente a lugares donde se supone hay algún tipo de aparición o encantamiento, fenómenos así en ciertas casas o lugares o enclaves energéticos, ¿verdad? Citamos estos casos porque nos llaman mucho la atención, pero la gran parte de ellos, el gran compendio de sucesos, están protagonizados y testimoniados por personas que cuentan que se enfrentaron ante lo desconocido cuando en su entorno había alguien que iba a fallecer. Sí, por lo general hay un relato muy común que yo diría que la mayoría de las enfermeras, sobre todo las cuidadoras y las que trabajan en asilos de ancianos, por lo general suelen relatar, y que los médicos de algún modo incorrectamente caratulan como psicosis preterminal, pero en realidad no se trata de alucinaciones ni fenómenos de esta naturaleza. Yo esto lo explico ampliamente en el libro. Un fenómeno muy común, por ejemplo, y que puedo asegurarte que más de uno de tus oyentes en este momento seguramente habrá tenido alguna experiencia incluso similar, es aquella en la que el paciente terminal, o incluso un paciente, no un paciente agónico, incluso puede ser una persona que está saludable pero internada en el hogar, y de repente comienza a tener visiones de que, por ejemplo, dos seres o dos personas vestidas de blanco, o la imagen de Jesús, o de la Virgen María, o de un pariente fallecido anteriormente, o una sombra, o algún tipo de figura o entidad, aparece momentos antes de que la persona fallece. Esto, a veces las reacciones pueden ser muy dispares. Por ejemplo, por lo general lo más común es que el paciente siente que esa figura, esa persona, o incluso un niño que se acerca, y lo puede ver, incluso apunta la mirada hacia ese, en esa dirección, que por supuesto la enfermera sabe que están solos y no hay nadie, el paciente le dice a su enfermera, me vienen a buscar, ¿no? Tal persona me viene a buscar. Y la enfermera, por supuesto, le dice, no, aquí no hay nadie, estás confundido, etcétera, etcétera. Y relatos así aparecen con cierta frecuencia. Pasan posiblemente 2 horas o un poco más de tiempo y el paciente automáticamente fallece, ¿no? Entonces, digamos, esto abre un enorme abanico de posibles interpretaciones en torno a ¿cuál es la naturaleza de esas visiones? O sea, ¿se trata efectivamente de alucinaciones en el momento de la agonía o realmente hay alguna, digamos, fuerza o energía o espíritu o desencarnado, como plantean las tradiciones espiritualistas, que efectivamente están allí y que de alguna manera, digamos, se puede reconocer a este tipo de experiencias no como meras alucinaciones o visiones, sino como entidades reales? ¿Y este tipo de experiencias la vive gente que está al margen de ese mundo de las creencias, del mundo religioso, teniendo por tal el mundo de la espiritualidad, no hace falta seguir en ninguna iglesia, o lo vive cualquier tipo de persona que no haya tenido un contacto con el mundo, digamos, espiritual, el no tangible? A ver, tenemos una diversidad de problemas en torno a esto, porque en términos generales, cuando planteamos cuestiones religiosas, incluso los médicos y las enfermeras han observado, y yo tengo varios testimonios de este tipo, de incluso clasificado en el libro, de, digamos, curaciones o remisiones espontáneas de varios tipos de enfermedades, por ejemplo, un cáncer, a partir de, por ejemplo, la intervención religiosa utilizando la estampa de un santo o una reliquia, o, por ejemplo, un grupo de oración, o cosas por el estilo. Y el paciente que estaba, digamos, con un pronóstico de deceso inmediato, de repente comienza a recuperarse y los médicos le tienen que dar el alta, ¿no? Bueno, fenómenos de este tipo ocurren. Por lo general, la mayoría de las enfermeras, acá, digamos, tenemos una gran variabilidad. Tenemos, por ejemplo, médicos o enfermeras que son ateos, literalmente, no creen en Dios, no tienen creencias religiosas, y sin embargo son testigos de estos eventos, ¿no? Lo cual obviamente sacuda su sistema de creencias. Otros, por el contrario, son religiosos o tienen alguna fe en particular y tienen la virtud o la habilidad de acompañar o de guiar no solamente a sus pacientes en términos existenciales o en términos psicológicos, como la mayoría de algunas enfermeras o incluso asistentes o trabajadores sociales hacen en algunos hospitales, sobre todo con pacientes terminales, sino que también, digamos, acompañan desde el punto de vista espiritual. Una experiencia que particularmente es profundamente transformadora es aquella experiencia que se conoce bajo el nombre de experiencia cercana a la muerte. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte tienen la virtud de ser incluso pedagógicamente aleccionadoras, porque quien tiene una experiencia de esta naturaleza cambia radicalmente su perspectiva de vida, en términos de esta visión del túnel, del encuentro con familiares fallecidos, el retorno, los cambios profundos que se producen en la persona que ha pasado por una experiencia cercana a la muerte, bajo cualquier circunstancia, lo que reconfirma es la posible existencia de una vida después de la muerte. Entonces, en particular, es un tema que ha sido obviamente muy estudiado y muy examinado con las obras de Raymond Moody en los años 70, hasta más recientemente, pero hay un dato interesante que yo planteo en este libro, que tiene que ver con el modo en que quienes reciben por primera vez, en muchos casos, digamos, la experiencia de primera mano, son las enfermeras, que son, por supuesto, las personas, o enfermeros, que son las personas que más proximidad tienen con el paciente que ha pasado por un episodio de esta naturaleza. ¿Qué es lo que hace la enfermera con estas experiencias? Muchas enfermeras, no, por supuesto, ignoran cómo trabajar con esto. Otras tienen algún conocimiento, no porque en su formación como enfermeras lo hayan recibido, por desgracia, sino porque han tenido, digamos, experiencias empíricas. Y tenemos, por supuesto, docenas de relatos de enfermeras que cuando reciben a pacientes que han pasado por experiencias de esta naturaleza, uno de los fenómenos más interesantes es lo que se conoce como experiencia fuera del cuerpo verídica o experiencia cercana a la muerte verídica. ¿Qué significa esto? Un paciente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un paciente está en una intervención quirúrgica, de repente, cuando está en su posoperatorio, pide hablar con una enfermera y le cuenta que mientras estaba siendo intervenido, él ve su cuerpo a cierta distancia y observa cómo una enfermera de la sala que estaba junto con instrumentistas, con anestesiólogos y con los médicos y el cirujano, pierde un objeto, en particular un bisturí, que cae al suelo, la enfermera lo levanta y lo retira de la sala de operaciones. Además de esto, relata otras características, como por ejemplo detalles de la sala quirúrgica y así. Su cardiólogo, que lo interviene, habla con él y siente mucha curiosidad por la lucidez de la experiencia, que es otra característica muy notable. El paciente estaba anestesiado, incluso su cara estaba parcialmente tapada. No había posibilidad alguna, aunque abriera un ojo, de poder ver y ser consciente de la situación que estaba ocurriendo. Y le consulta a la jefa de enfermeras, que a su vez encuentra a la enfermera que había tenido exactamente ese mismo episodio. O sea, estaba llevando un instrumental, se cae un bisturí, la enfermera se agacha, lo recoge y lo retira de la sala. Él describe a la enfermera tal como él la había visto y coincide exactamente con la enfermera que había tenido ese episodio. Entonces, cuando hablamos de una experiencia cercana a la muerte, una experiencia fuera del cuerpo, como en este caso, en la que el paciente hospitalizado relata un episodio que no puede ser pensado ni considerado como una alucinación, porque no lo estaba imaginando, porque no era parte de una fantasía en un estado de conciencia, etcétera, sino que efectivamente hubo algo de su cuerpo, digamos, espiritual, astral, como queramos llamarlo, que efectivamente estuvo en ese lugar y que, digamos, reconoció la escena a pesar de las condiciones de anestesia, etcétera. Esto es literalmente imposible de explicar desde el punto de vista fisiológico, físico, y el médico, por supuesto, el paciente, por supuesto, y su cardiólogo reconocían de que es un episodio que es, digamos, físicamente imposible de describir. Tú eres presidente del Instituto de Psicología Paranormal, llevas toda tu vida investigando estos temas. Si hay una ciencia a la que se parece y dentro de la cual tiene que estar el mundo de la parapsicología, es precisamente la psicología, porque hay muchos vínculos y es importante que se destaque que hay investigación científica de estos temas. Sí, por supuesto, sí, desde ya. Por supuesto, nuestra labor siempre se ha centrado en lo que tiene que ver con la investigación parapsicológica, y yo como psicólogo me interesa mucho explorar justamente cuáles son las características de personalidad, cognitivas, perceptuales, asociadas a este tipo de experiencias. De hecho, en el estudio, en este libro, nosotros llevamos a cabo un análisis del perfil de personalidad de las enfermeras que tienen este tipo de experiencias, algo que jamás había sido llevado a cabo con tanta, digamos, precisión, con el propósito de determinar por qué algunas, que era nuestra gran pregunta, por qué algunas de estas enfermeras no solamente relataban estos testimonios, sino por qué ellas y no otras. Y una de las características que encontramos, y que forma parte de uno de los capítulos de mi libro, tiene que ver con lo que llamamos el perfil de la enfermera sensitiva. O sea, las enfermeras tienen, algunas de las personas que trabajan en estos ámbitos hospitalarios, son particularmente sensitivas, a veces podrían ser potenciales médiums, si se quiere, o psíquicas, en lo cual hay un perfil específico de personalidad. Este perfil de personalidad está configurado por varias características. La principal de ellas, a nuestro juicio, es la capacidad empática, o sea, esta habilidad, esta condición necesaria de todo trabajador, de la que debería tener todo trabajador de la salud cuando confronta con el dolor en una situación hospitalaria, naturalmente, y sobre todo en el trabajo de los cuidados paliativos, que es tan necesaria. Otro perfil, otra característica, tiene que ver con su capacidad de concentración en la tarea, que en psicología llamamos capacidad de absorción, la capacidad de compenetración en una tarea y la sintonía fina que, digamos, el profesional tiene cuando se involucra profundamente en su trabajo y en su actividad. Y esta capacidad resiliente que justamente le permite trabajar en un ámbito en el que, sobre todo en situación de emergencia o en otros contextos, puede resultar muy duro para el resto de nosotros y, sin embargo, el enfermero o la enfermera tiene la virtud y la capacidad. Un dato interesante, muchas de las enfermeras, no todas, pero al menos muchas de las enfermeras que operaban en estas salas, sobre todo en las terapias intensivas, solían tener muchas experiencias, no solamente en el contexto hospitalario. Por ejemplo, en un solo caso hubo una enfermera que incluso tuvo que renunciar a su trabajo en ese hospital porque se sentía continuamente invadida por fuerzas o por energías que ella decía no podía controlar. Pero había otros casos en donde había enfermeras que necesitaban, por ejemplo, trabajar, había casos de enfermeras que tenían no solamente experiencias en el ámbito hospitalario, sino que también las tenían por fuera del ámbito hospitalario. Y esto es interesante porque, por ejemplo, una enfermera una noche se despertó abruptamente con una pesadilla en su casa y sintió un aroma muy intenso de un perfume que un paciente suyo usaba y súbitamente se le ocurrió pensar de que ese paciente había fallecido. Ella miró la hora, que eran las 5:30 de la mañana, y esa misma mañana desayuna, va al hospital y allí le informan que la paciente que ella tenía a su cargo había fallecido, y cuando le preguntan la hora, había fallecido justo a las 5:30 de la mañana. El último abrazo de despedida. Así se titula el libro que se acaba de publicar en Luciérnaga, de nuestro invitado esta noche, de Alejandro Parra. Ha sido un placer conversar contigo y tener en nuestro programa a uno de los grandes de la parapsicología, una persona que reclama la investigación científica y que la demuestra y la demuestra en este libro y en este trabajo de investigación científica sobre el mundo de la parapsicología. Alejandro, muchas gracias. Un placer, Bruno, encantado, y espero poder nuevamente continuar contigo en alguna futura entrevista. Ojalá sea así. Gracias. Un placer, adiós. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cifras. Atención, escuchar esto. Se llama La Raíz, el grupo La Raíz. Somos la fuerza de la estampida. Somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas. ¿Y por qué lo escuchamos mucho? Porque va a estar en varios festivales durante estos días. Aquí os contamos en La Rosa de los Vientos alguno de esos festivales, Silvia. Yo reconozco que igual muchos de nuestros oyentes conocen a este grupo, porque además se ve que son invitados a numerosos festivales. Yo, curiosa e inquieta, digo, bueno, vamos a ver quiénes son. Y vemos que son de Gandía, de Valencia, que llevan desde el 2005 reuniéndose. Son 11 y por lo visto tienen una puesta en escena espectacular, según la información que hemos recabado. Y su estilo, que es de muchas mezclas, le llaman rockstizaje. Es que es difícil, rockstizaje. Así que imaginaros ska, rat, reggae, rock, bueno. Y me parece que son a mí las cosas de Wikipedia que califica a este grupo como, o lo cataloga como, música de intervención. ¿Qué es eso? Ni idea. Bueno, pues que no lo cuenten ellos. Bueno, deciros que, por ejemplo, van a estar junto con otros grupos en el Festival Medusa Sun Beach, que es un festival de música electrónica y que lleva bastantes años ya. Está ubicado en la Sierra de Candeleda, la Sierra de Gredos, y van a estar han estado desde el 1 y terminan el 4 de agosto, o sea que este domingo. Y ellos están junto a Boycott, La Pegatina, Riot Propaganda y La Moda. Así que ya sabéis, quien queréis ir a verlos en esta zona, en la Sierra de Gredos, podéis. Pero, ¿dónde van a estar también? Pues también van a estar en un festival que se llama Sonrías Baixas. Música, playa, gastronomía, esta es la oferta que ellos ponen aquí. Y bueno, pues esto está en medio de la villa de Bueu. Se celebra allí en Bueu, en Pontevedra. Igual, están hasta el 4 de agosto. ¿Y quiénes son los que participan? Talco, Berri Charrac, Gatillazo o Desacato y La Raíz, que estamos escuchando. ¿Y ya dónde van a participar también? En uno que el título lo dice todo. The Juergas Rock Festival. Yo creo que ahí, vamos, la invitación está clarísima, ¿no? Festival, playa y mucho rock and roll. Bueno, ese es el lema de este de esta edición. Dice que tienen 45 propuestas musicales, dos escenarios que reciben unos 10.000 asistentes al día o visitantes. Y bueno, pues que empiezan a las 11 de la mañana todos los días y acaban a las 6 de la madrugada. Desde luego, juerga, ahí es nada. ¿Dónde se celebra? En Adra, en Almería, igual, 1, 2, 3 y 4 de agosto. Así que si no ya no habéis estado, este domingo, última oportunidad. ¿Quiénes están? Grupos Bad Religion, Loquillo, Rosalén y La Raíz. Bad Religion y La Raíz se parecen muchísimo. Que no digamos el Loquillo y La Raíz, ¡oh! Yo creo que desde luego La Raíz no pueden quejarse de la propaganda que les acabamos de hacer aquí en La Rosa de los Vientos, ¿eh? No sé, enviarnos algún disco, alguna invitación o algo. La Raíz, uno de los grupos importantes en los festivales de este mes de agosto. La música importante en este mes de agosto también en La Rosa de los Vientos. Hoy recordamos todos los festivales que se están celebrando durante este mes de agosto. Muchos, infinitos festivales. Os contamos algunos de ellos aquí en nuestro programa. Programa que hoy irá hasta las 4 de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante. Todavía quedan Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois, Eureka con Mado Martínez y muchas cosas en esta nueva hora, la siguiente de La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.

la cabeza, lógicamente, y estoy despierta. Entonces puedo estar 7 horas trabajando, de 11 de la noche a las 6 de la mañana, e incluso estudiando lo mismo. Sabes que los estudios científicos más recientes no se pueden rebatir, y nos habla de la inteligencia de la gente que trabaja por las noches es mayor que la gente que es lúcida por las mañanas. Hoy, mira, no te beso porque estás lejos, pero me hace una ilusión. Yo creo que cada uno tiene su biorritmo, y hay gente que realmente, como ella dice, es más productiva por la noche, y hay gente que es más productiva por la mañana. Y luego ya cada uno tiene su inteligencia particular, que es lo importante. Hay gente que es productiva una hora u otra, pero viva los que producen por la noche y los que nos escuchan por la noche, que son exactamente todos. Y los que viven, ¿tú dónde vivirías? ¿En la Diomedes del ayer o en la del mañana? Mira, y yo con sabiendo los presidentes que tienen, creo que ninguna, ¿eh? Y con una pierna en cada isla, ¿dónde estaría? Un espagat. Exacto. En Alaska. Os advierto una cosa. Cerquita, ¿no? Que hay una cosa que es fundamental. Es el único sitio del mundo mundial donde se puede pasar andando de América a Rusia, cuando el hielo las une. Es decir, que además no tienen frontera. Con lo cual, imaginaros si se enteran, quien yo sepa, los que hacen cosas malas. Y los aranceles. Vamos, exactamente. Un chollo. Fíjate. Y nosotros tenemos una cosa buenísima, que es tenerte aquí, en La Rosa de los Vientos, Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora. Como todos los años y como todas las temporadas, un enorme placer conocer, aprender y sonreír contigo. Y muchísimas gracias, bien hallados, y en el día de hoy, ¿eh? Ahora, si podemos ir algún día, hacemos una excursión y celebramos el año dos veces. Conoceremos mucho contigo sobre ese asunto. Gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Vivimos en un país en el que siempre ha existido caza de brujas. Así se titula el nuevo libro de nuestro siguiente invitado, que está con nosotros, Alfonso Trinidad. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de la caza de brujas, una expresión que nos remonta al pasado, que sigue existiendo, pero nos remonta al pasado, a los tiempos de la Inquisición, a los tiempos en los que nacieron las brujas. Tú abordas este tema. ¿Nacieron con los chamanes en Siberia, con... en el Pirineo incluso, o el término meigas, que es el que se ha popularizado, es el que nos marca el lugar y el momento en el que comenzaron? Ya, depende cómo lo mires, ¿no? Si lo que buscamos es la acepción, es decir, de dónde tenemos ese origen de la palabra bruja, sí que nos podríamos ir al Pirineo, por ejemplo, que es el primer documento que encontramos posiblemente donde se habla de brochas o brujas, ¿no? Pero yo en el libro, y sobre todo cuando he intentado especular en torno a la figura de las brujas, me voy mucho más atrás, ¿no? O sea, yo me planteo más el origen de la bruja cuando hablamos del bien y del mal, ¿no? Al final no deja de ser una figura que trata de hacer un pacto con el maligno, con el mal, para obtener beneficios, para obtener poder. Y eso lo hace el ser humano desde el mismo momento en que se da cuenta que tiene conciencia, que tiene 5 sentidos, pero que hay cosas que no controla y que no domina, como puede ser la climatología. Y es cuando empieza a valorar la opción de que haya, de que hayan entidades que sí lo puedan hacer, y bueno, o bien pactas con el bueno o pactas con el malo. En el caso del malo, pues estaríamos hablando de esas míticas brujas o de aquellos chamanes, brujos, magos, que decidieron irse supuestamente con los malvados para obtener réditos en esta vida, ¿no? Así que yo lo oriento desde esa manera, ¿no? La palabra bruja sí que es verdad que la podemos encontrar en torno al siglo XIII en el Pirineo español, el Pirineo catalán concretamente, pero lo que es realmente lo que entendemos por bruja, eso está ligado al propio origen del ser humano y de la religión, ¿no? Precisamente, aunque esa es la primera vez que estás en el programa, que estás en La Rosa de los Vientos, eres un viejo conocedor de estos temas, y seguramente eso que acabas de decir explica muchas cosas. todo esto de la brujería tiene que ver con el poder de la mente, tiene que ver con una serie de cosas que no se pueden tocar, que no se pueden medir y que tú ya has estudiado muchísimo tiempo. Sí, claro, al final estamos hablando siempre de ese margen, de esa parte de la realidad que no podemos percibir. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de la caza de brujas o la cacería de brujas, hablamos también de esa persecución hacia la mujer, de la persecución hacia un tipo de personajes y un tipo de personas que obviamente nada tenían que ver con esos pactos con el maligno, eran otras historias, pero sí que es verdad que existe esa otra parte de personas que intentaban o que intentan incluso hoy en día pues tener acceso a un poder por encima de lo que nuestros cinco sentidos rigen, ¿no? Y a veces no es el poder, simplemente esos rituales hacen que las personas pues tengan esas supuestas capacidades para obtener, como te decía, rédito en esta vida, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa, el hacer un pacto para yo tener más poder en esta vida independientemente de lo que me pase en otra. Es la diferencia entre el pacto con el Dios bueno y el pacto con el Dios malo. El que reza en la iglesia y es bueno, se sacrificará en esta vida, pero obtendrá la lujuria y las fantásticas recompensas en otra vida. El que pacta con el maligno da por hecho que en esa otra vida igual ni existe y prefiere beneficiarse en este momento, ¿no? O sea, que estamos hablando de conceptos muy, muy clásicos, muy básicos, y que se siguen dando hoy en día. Escribía en uno de sus libros, un maestro del periodismo, un maestro de la crónica de guerra, como esa de Kapuscinski, escribía y decía algo como que parecido a que las guerras comienzan mucho antes de que se disparen las primeras balas, y comienzan cuando el significado de las palabras se altera y forma parte de la conciencia. La expresión caza de brujas ya forma parte del inconsciente colectivo. Ese tenía y tuvo a lo largo de la historia un significado concreto. No se cazaban brujas, se cazaban otras ideas, pero ese término, la caza de brujas, que lo popularizó la Inquisición, es un término que lingüísticamente es muy poderoso. Sí, sí, sí, sí. De hecho, quizás nosotros lo conocemos mucho más por lo que sucedía en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, ¿no? Esa caza de brujas política, por decirlo de alguna manera, en contra del comunismo, que no era tal, obviamente, y muchos conocemos a nivel político, y se ha instaurado, o se instauró en su día, como eso, ¿no? Como simplemente una persecución. De hecho, el libro, en principio, la idea era que el título fuera Cazadores de Brujas, porque pretendía más un análisis de la biografía de esos personajes, ¿no? Que fueron los que perseguían y los que de alguna manera acusaban y traían a las brujas, a los jueces y a la Inquisición, pero al final entendí que era bueno hacer un repaso histórico y al final pues decidimos un poquito pues que el título fuera más genérico, con ese caza de brujas, que al final lo que hace es hacer más genérica la idea, ¿no? No era solo una persecución contra las brujas, sino que era una persecución, y que la sigue siendo hoy, contra todo aquello que no se entiende, que no se comprende y que da miedo, y que precisamente lo que hace es preocupar de alguna manera a quien tiene el poder. Todo lo que se sale de lo establecido y de las normas preocupa, y si yo quiero seguir teniendo el poder, tengo que cargarme a aquellos que se están saliendo del sentido común y de lo que en cada momento pues rige, ya sea la religión, sea la política o sea el poder económico. Así es, porque además hablas mucho en el libro de la Inquisición, que has mencionado la Inquisición. ¿La caza de brujas es anterior a la Inquisición? Sí, es anterior. Porque tú lo citas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, planteo y explico un poquito todo el tema de la Inquisición, porque creo que es importante, a pesar de que hay mucha gente que lo sabe, que la Inquisición, el Santo Oficio en España, no fue la institución más importante que persiguió a las brujas. De hecho, los tribunales populares las condenas fueron infinitamente superiores a lo que hizo la Inquisición. De hecho, hay muchos inquisidores, como Francisco Vaca, por ejemplo, en España, que se dedicaron a defender en mucha medida algunos de esos juicios porque entendían que lo que se estaba haciendo no era del todo correcto, ¿no? Entonces, habría mucho que hablar al respecto, ¿no? La Inquisición, obviamente, no es santo de devoción de nadie, valga la acepción, pero sí que es verdad que hubo determinados personajes dentro de la Inquisición en diferentes momentos históricos que velaron y lucharon por tratar de hacer entendible aquello. No olvidemos una cosa que para mí es muy importante, y es que estamos hablando de la concepción del bien y el mal en diferentes épocas de la historia. Lo que se entendía por el bien en aquella época, obviamente hoy nos parece una aberración, pero no es que la gente en aquel momento todos estuvieran, fueran malvados, malévolos, iban a por las brujas porque querían asesinarlas y sabían que no. Es que realmente había muchos que pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, era lo bueno, era lo que el Dios de aquel entonces nos pedía que hiciéramos para romper con los lazos del maligno. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque el bien, el mal, todos ese tipo de conceptos son tan relativos que la historia del ser humano no se entendería precisamente sin esa comprensión de las cosas, ¿no? No, y además porque muchas veces la leyenda negra de la Inquisición española, ¿no?, es como que ha perdurado en el tiempo y parecemos los malos malísimos, mientras que por estudios y por muchas estadísticas se ha sabido que en otros territorios, como por ejemplo Alemania, hubo muchísima más mortandad y fueron mucho más duros con las brujas. Pero ya además de esto te quería comentar, antes mencionábamos el tema del lenguaje, ¿no? Y muchas ocasiones pues se utiliza el nombre de bruja de forma peyorativa, e incluso para los hombres no se dice brujos, ¿no? Se dice muchas veces más hechicero que brujo. Y parece ser que es que, como de alguna forma yo lo entiendo así, las brujas, aparte de llamarlas así desde esa forma, era como que se salían de los cánones de lo establecido, y por eso esa fijación y esa persecución, ¿no? Eran mujeres, no podían hacer lo que realmente querían, independientemente de que hicieran pactos o no pactos con el diablo, y al final, en cuanto una se salía un poquito de las normas, ya se fijaban en ella y iban a buscarle los tres pies al gato, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, yo lo veo así, ¿eh? Independientemente de lo que planteen algunos historiadores, yo no soy historiador ni mucho menos, ni voy a poner en duda lo que algunos de ellos dicen, pero me ha sorprendido mucho a veces esos conceptos, ¿no? Lo que dices tú, a nivel masculino hablamos del chamán, del mago, del hechicero, a pesar de que la palabra chamán es femenina, originaria de Siberia, y habla de la mujer, no del hombre, es femenino. Pero estamos hablando de que siempre el hombre es como el bueno, es decir, es mago, es hechicero, Y la persona en femenino que hace lo mismo es la bruja, es la mala, es la que pacta con el maligno, ¿no? Y sí que es verdad que en un momento dado, pues, es una persecución contra la mujer. Yo lo tengo muy claro y esa es una sensación que me queda muy clara porque en un momento dado es el primer momento en el que la mujer parece que necesita hacer otra cosa de lo habitual, de su rol habitual. ¿Por qué? Porque se queda sola en muchas ocasiones. Hay una mortandad masculina enorme en unas determinadas épocas por las continuas guerras que hay en todos los países, y hay muchísimas mujeres que enviudan muy jóvenes y necesitan buscarse la vida, con el tema siendo comadronas, tratando de curar a los demás y tratando de espabilarse. Y eso no gusta porque les genera una cierta independencia, y sin duda alguna hay una persecución hacia la mujer en ese concepto. No vamos a hablar de que es el primer movimiento claramente en contra de la mujer, pero es cierto que existe de alguna forma, ¿no? Me han preguntado en alguna entrevista, pues un poco, pues aprovechando el tema del feminismo, pues entonces estamos hablando de la primera revolución feminista. Hombre, no, tampoco es eso, ¿no? No vamos a hablar del Me Too del siglo XIV, sí, del siglo XV, pero bueno, sí que es cierto que hubo una intención en muchos territorios de que la mujer podía ser mucho más de lo que era hasta entonces. Y eso es evidente, y eso es evidente. Tú hablas en el libro mucho de los cazadores de brujas, la Inquisición los popularizó, pero también hablas de los cazadores de brujas, que también existieron. Sí, sí, sí, sí. Son dos temas interesantes. De hecho, casi a mí me apasionó más la figura de aquellos que lucharon por tener algo de sentido común en toda esa locura, por los anticazadores de brujas que yo llamo, porque realmente era muy complicado, ¿no? Es decir, en aquel entonces en el cual cualquier cosa, es decir, si tú no creías en la brujería eras un hereje, si eras un hereje podías ser condenado, tenías que tener mucho cuidado en cómo planteabas según qué cosas. Hay personajes fantásticos como el galeno Andrés Segovia, que era un médico que, por ejemplo, estuvo a las órdenes de reyes y de papas en España, en Italia, en Francia. Pero un personaje que a mí me ha maravillado y que insisto cada vez que hablo de él, que se merecería mucho, pues como mínimo una biografía propia, si no la hay, es Friedrich Spee, un alemán que, jesuita él, pues se dedicó a cuidar, a confesar a aquellas brujas que habían sido condenadas. Y llega un momento que él afirma, dice, bueno, entre todas y tantas mujeres que he conocido que supuestamente son brujas, ni una sola de ellas puedo decir que sea bruja. Creó un libro, una obra fantástica que se llama El Cautio Criminalis, que de hecho hoy en día en muchos lugares es considerada una obra maestra, sobre todo en el concepto de la criminología, fundamentalmente en los procesos legales, ¿no? Y es el primero, digamos, que plantea una idea fantástica, porque defiende que el proceso judicial en sí mismo está viciado, ¿no? Es decir, desde el mismo momento que una bruja es acusada, el proceso judicial deriva en la condena final siempre de la acusada, ¿no? No hay manera de conseguir que esa persona, pues, bueno, de alguna forma pudiera salir viva de todo ese proceso, ¿no? A pesar de que obviamente sí que las hay. Y además hay una frase muy, muy, muy curiosa que plantea en el libro, que dice algo así como que, y él les recuerda, ¿no? Es decir, hay una cita específica a los cazadores de brujas cuando les dice y les recuerda que ellos son mediadores entre la persona o el acusado y Dios, no entre la persona y el juez. Es decir, les está diciendo, cuidado, que vosotros sois responsables ante Dios de lo que estáis haciendo aquí en vida, ¿no? Entonces los pone un poco como entre la espada y la pared con lo que están haciendo. Y es de verdad que es un argumento fantástico lo que cita Friedrich Spee. Y de hecho ese libro genera que en muchos países luego, en los años posteriores, esa cacería de brujas fuera menguando gracias a sus argumentos, ¿no? O sea que al final los libros pueden ser malos, como el Maleus Maleficarum, que fue el que promovió de alguna manera toda esta locura, pero luego hubo unos u otros, como el Cautio Criminalis, que consiguió que de alguna forma en algunos países pues eso fuera menguando. Es que las acusaciones y las características en las que se basaban muchas veces para decir que una persona, una mujer, era una bruja, es que no había forma de salir de ahí, porque claro, no. Si directamente tener un lunar, una marca o hacer barbaridades como hacían, ¿no? Para realmente decir, si te sumerges y te metemos aquí en el agua y si no que coges, no te hundes, no sé qué, pues al final resulta que eres una bruja. Es que no había forma de salir adelante. Precisamente la caza de brujas, siempre pensamos en Zugarramurdi como el ejemplo fundamental. Pero hay otros, por ejemplo, en Barbastro. Hay muchos sucesos interesantes. Yo cuando me planteo escribir este libro, precisamente es por haber visitado el Centro de Interpretación de la Brujería en San Feliu de Sasserra, en Cataluña, en Gerona, y me quedo sorprendido por la cantidad de procesos y la cantidad de mujeres condenadas que hay en Cataluña, aun siendo uno de los lugares que menos afectado estuvo. Por eso me sorprende a veces, ¿no?, el hecho de que, recuerdo que hace poco pues escribió un artículo varios historiadores que hablaban de que no habían sido condenadas a la hoguera o condenadas a la muerte en España más de 59 mujeres por brujería. Sinceramente es que no lo puedo entender, ¿no? Porque si ya solo sumamos... Bueno, pues es que esos tribunales populares no existen en otros sitios de Europa. La Inquisición española fue terrible e inspiró a muchas inquisiciones del resto del mundo. No se puede decir que la Inquisición española no fue mala, no. Fue horrible, fue de las peores. Y además escribió el libro de instrucciones, por ejemplo, que se ve en el Martillo de Herejes, del resto de inquisiciones. Lo que pasa que en España estaba muy mezclado el poder político con el poder religioso. Así es, así es. Y efectivamente, como te decía, al final tribunales populares y tribunales de la Inquisición, los dos estaban juzgando a las brujas en determinados momentos, ¿no? Pero si simplemente contamos las víctimas de Zugarramurdi, que fueron condenadas y murieron en la hoguera, pero es que también murieron muchas y muchos en los calabozos mientras estaba el proceso, claro. Igual que en los procesos de Viladrau en Cataluña, que murieron más de 20 personas. Es decir, es que si solo sumo Viladrau y sumo Zugarramurdi, ya me dan las 59, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, hay un caso fantástico de la Figuecita de Viana, que es condenada por brujería en principio, porque le da a probar un brebaje a un noble de la zona, y este fallece. Cuando la llevan a Logroño, a ese juicio, al final intentan hacerla retroceder, intentan hacerla arrepentirse, y ella sigue insistiendo que no, que ella es bruja, obviamente, y que sí. Y al final el auto especifica que es condenada por hereje, que no por bruja. Claro, si resulta que al final muchos de esos documentos quitan el tema de bruja y le ponen hereje, hombre, vale, claro. Documentados posiblemente hayan menos, pero la realidad es otra. La realidad es que ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas más víctimas que 59, como, digamos que de alguna forma, responsables de esa cacería de brujas. ¿Y no te parece muy curioso también que se focalicen este tipo de caza de brujas en determinadas zonas? Era como que siempre era en este sitio y ahí era como que empezaban a proliferar ese tipo de brujas. Bueno, esto supongo que a Bruno le sonará muchísimo, es como el fenómeno OVNI, ¿no? Cuando se ve un objeto volante no identificado en un lugar, enseguida empiezan a salir los vecinos diciendo que también han visto muchas más cosas y al día siguiente vuelve a pasar, ¿no? Hay una especie de contagio. Luego también hay que pensar un tema que es muy importante, que al final esas condenas por brujería, la mayoría de ellas venían dadas por el chivatazo. Uh-huh. El chivatazo de la vecina, el chivatazo de la amiga, el chivatazo del familiar. Entonces al final se generaba una serie de envidias y una serie de problemas que iban allí. Y luego, obviamente, está el tema de los cazadores de brujas. Es decir, al final, donde más brujas